Se escucha entrecortado, Amu. Sí, amo. Sí, amo. Proyecto Manhattan. Amu, Vale. para el Fallout, no te vas a morir por media hora, Que coño. no es el Fallout, coño. Si no es por la conexión, es porque lo tengo en voz. Un momentito. A mí no me hables así que te parto la cara, ¿eh? No hay nada más que jaleo, pelea, puñalada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Arrancamos este programa número 14, o también conocido como el especial de conducción de Indie Podcast, y la verdad es que teníamos muchas ganas de hacer este especial, teníamos muchas ganas de volver con vosotros. El primero un servidor, porque hacía tiempo que no podía, pues por motivos personales y laborales, venir a grabar, así que ya hemos puesto hilo a la aguja y hemos estado trabajando primero para venir aquí la mayoría de gente posible, para preparar este programa, para daros toda la información, toda la desinformación, todo el cachondeo que solo Indie Podcast sabe traeros. Y como esto se prevé un programa denso, cargado y larguito, no me voy a extender más en los inicios y vamos a dar paso a las presentaciones, porque somos bastantes más un invitado que también tenemos. Estamos muy contentos de que esté hoy con nosotros. Así pues, empezamos con el señor Ricky Snide, que está aquí a mi vera. Un abrazo muy muy fuerte, Ricky. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¡Perraca! Pues muy buenas noches a todos, aquí con un especial jugosito de los que me gustan, de los que recordaremos grandes títulos a lo largo de la historia de los videojuegos, y a ver qué tal se porta nuestro invitado, que yo creo que va a ser un punto de inflexión bastante importante en él. ¡Claro! Continuamos con el señor Wallace McGregor. Muy buenas noches, Wallace. ¿Tú qué tal? ¿Qué te explicas? ¡Hombre! ¿Qué pasa, artista? Buenas noches y nada, un placer estar de nuevo con vosotros y sobre todo aprender, porque el invitado que viene, vamos, viene preparado, pero bastante. O sea, vamos a quedar en ridículo. Tan sencillo como eso. Ojo con lo que decimos exactamente, porque la verdad es que nos puede dar un par de lecciones bien dadas. Continuamos con el señor Lons. Muy buenas noches, Lons. ¿Tú qué tal? ¿Qué te cuentas? Es territorial, es agresivo, es posesivo. Hola, buenas noches. Pues encantado de estar aquí, ya que no pude estar en el especial de Halloween, en este especial. Y sí, yo creo que nos va a enseñar mucho nuestro invitado y nos va a dejar mal seguro, nos deja mal todo el mundo, o sea que... El éxito está asegurado, eso es verdad, ¿eh? Una de las que está intentando aprender siempre porque está cansada de que la dejen mal, pobrecica, es ni más ni menos que Nur. Buenas noches, Nur. ¿Tú qué tal? Eres retrasada. ¿Qué razón tienes? Buenas noches, Amu, y encantada de estar aquí con todos vosotros y encantada también del pedazo de invitado que tenemos esta noche. Ya sabréis más después. Hay que oír cada burrada. Y por último, de nuestros miembros tumbados, está el señor Gamer Hollow, Neo Haza, Retromonger, el que sea. Señor, ¿cómo estás? Buenas noches. Está empanado y le falta un árbol. El que te salga de las narices, Amu. Pues nada, muy bien, como siempre, aquí con vosotros, que me lo paso teta. Y nada, esperando a ver este invitado que tenemos tan secreto y que seguramente, y no seguro, o sea, segurísimo, que nos va a traer muchísima información para este especial y nos va a sorprender mucho. ¡Ahí, ahí! Pues ya sin más dilación, está el señor invitado esperando a salir. Es el señor Fernando Guerrero Ortega, es el líder del proyecto Road to Pro de Positive Sim Racing y administrador de una de las ligas españolas más importantes de Refactor, que es F1 Champs. Así que aquí está dispuesto a explicar un poquito qué es exactamente de dónde viene y para iluminarnos a todos aquellos que no conozcamos muy bien en los ámbitos en los que se mueve. Y nada, desearle que tenga una feliz estancia con nosotros, que te lo pases muy bien. Y nada, bienvenido a Indie Podcast, Fernando. ¿Tú cómo estás? Este tío es mi héroe. Hola, buenas noches. Bueno, sin presiones, sin expectativas, porque la presentación modestita, ¿eh? Realmente interesante porque vamos a hablar no solo del tema del sim racing y de los simuladores, que es de lo que me puedo considerar medianamente experto, sino también un poco de los juegos de conducción, que aunque parezca mentira no los he catado tanto como parece, pero sí que tengo mis 3 o 4 titulitos que seguramente nos explayaremos bastante al respecto. ¡Ole tú! ¡Ole tú! También tengo entendido que eres el ganador del trofeo R-Facting Fórmula Online de 2012. ¿Es cierto? Sí, fue bastante, bueno, un punto de inflexión en el sim racing en España, porque el sim racing siempre ha tenido bastante acogida aquí, muchos campeonatos, sobre todo con la irrupción de Fernando Alonso y demás, pero en 2012 fue cuando la federación hizo el primer campeonato oficial, como digo, reconocido por la federación, y bueno, tampoco me gusta presumir mucho al respecto, porque aunque lo gané y fue bastante importante, como digo, el campeonato tuvo sus sombras, entonces no me gusta mucho presumir de esa victoria, pero sí que mi buena actuación, más allá de que ganara o que no ganara, fue lo que me abrió las puertas para el equipo de Positive Sim Racing y de las cosas que hablaremos luego. Vamos, sí, sí, es cierto eso. Vale, y antes nada, antes de empezar el programa, déjame la última preguntita, porque bueno, supongo que habrá mucha gente que quizás no conozca exactamente o profundamente lo que estamos hablando del Sim Racing. Si podías explicar nada, brevemente un poquito de qué estamos hablando, más que nada porque seguramente te digo que habrá algunas personas que no sepan exactamente de qué estamos hablando. Bueno, como concepto general, el Sim Racing es básicamente un juego de coches donde se trata de llegar primero a la meta, hasta ahí todo normal, pero digamos que va mucho más allá de decir voy a coger el mando y voy a dar vueltas a la pista. El Sim Racing es competición, el Sim Racing es entrenar y entrenar y dar vueltas para buscar esas décimas, y obviamente el Sim Racing es online. El Sim Racing no tiene sentido si no hay carreras online, ¿no? Da igual que un simulador tenga físicas buenísimas, si no hay competición, si no hay trabajo, si no hay... Básicamente eso, competición es la palabra. Un simulador puede ser muy bueno, que si no hay online no hay competición, y eso es el Sim Racing. Pues muchas gracias, Fernando. Como ya hemos dicho, volveremos a preguntarte y hacerte unas preguntas un poquito más profundas a lo largo del programa, pero ahora vamos a ir a ver qué contenidos tenemos para esta noche. Pues en este programa especial de conducción vamos a ver un juego que fue bastante polémico en el momento de su salida, pero pasado un tiempo la verdad es que mejoró, digamos que positivamente. Estamos hablando del exclusivo de PlayStation 4 Drive Club, que Rick Snight lo ha jugado en profundidad. Vamos a ver qué juegos de conducción nos gustan a nosotros y vamos a tener, porque hace tiempo que no tenemos un versus así cañero, y vamos a defender la simulación versus el arcade. Así que las toñas van a venir fuertes en este versus candente. Y en el notición vamos a dividirlo en dos. La primera parte del notición va a ser un repaso a las grandes sagas de conducción, eso que nos gusta de empezar a hacer de abuelos cebollete, recordar y esos juegos que tanto nos marcaron y que pueden marcar. Y en la segunda parte pues nos vamos a tranquilizar un poco más, vamos a ponernos más serios, y va a ser el señor Fernando quien tome un poco la batuta, porque va a responder nuestras preguntas un poquito de todo lo que él, pues esos ámbitos que se mueven, Sim Racing y demás, que pueda, pues eso, aportar un poquito de luz a este tipo de ambientes. Así pues, esto es lo que viene Indie Podcast esta noche. A todo el mundo que le guste la conducción, pues seguramente lo disfrutaréis, vamos, como niños. Y aquellos que no estéis tan duchos en el tema del motor y las ruedas, pues bueno, siempre es bueno para aprender un poco. Así que no me enrollo más y vamos, ahora sí que sí, a la primera sección. A Si lo ves barato, píllalo. Aquí les traigo el perico. Parece buen material. Aquí les traigo el perico. A principios de octubre de 2014 apareció uno de los exclusivos de PlayStation 4 que se le tenía bastantes ganas, porque de hecho se decía que iba a ser el competidor directo de Xbox. Uno de los competidores directos de Xbox. Recordemos que Xbox tiene, o Microsoft tiene, la saga Forza, así que Sony también tiene Gran Turismo, pero iba a entrar este segundo título, esta saga, que en principio iba a ser una saga llamada Drive Club. Pero el problema es que cuando salió el juego, las críticas que recibió no eran muy buenas, no eran del todo positivas. Pues problemas con online, problemas con los coches, gráficos... Digamos que pasó un poco sin pena ni gloria. No obstante, a medida que ha ido avanzando el tiempo, parece ser que este juego ha mejorado. Ha habido algunos retoques, han tocado cositas los desarrolladores, y tenemos un juego finalmente que parece ser algo mejor. No obstante, Ricky Snight y Gamer Hollow van a estar, bueno, lo han jugado, lo han probado, lo han estado echándole bastantes horas, y nos van a comentar un poquito si esto era lo que se esperaba en principio del juego Drive Club, o sigue siendo un juego que, pese a sus cosas buenas, tampoco es que sea el gran título de conducción que se esperaba. Así que chicos, cuando queráis, dadle caña. Parece buen material. Ah. muchas gracias a Moniki. Como bien comentas, el título iba a ser la competencia directa del Forza Horizon 2, que salió también sobre octubre, septiembre del año pasado. Pero como bien comentas, en el resumen tuvo una serie de handicaps que le echó para atrás. El primero de todos era el online, era un título que se hizo hincapié en la comunidad, en crearte tu club con amigos, en competir contra otros clubes a nivel online. ¿Qué se encontró la gente cuando se compró el juego? Pues que no tenía esa faceta online, por lo tanto, digamos que la mitad del juego ya la perdías, aparte de otros fallos como el tema de la climatología que no la implementaron. Y todas esas cosillas, también una versión de PlayStation Plus que iba a salir y que salió este año, salió hace 3 meses, o sea que ese título salió muy mal y para cuando lo arreglaron al mes y medio, que ya se podía jugar un poco online, bajada de precio de 30 euros, por lo tanto los usuarios en ese entonces pues se sentían, yo creo que estafados o ninguneados por Sony, porque cómo debía salir el título y cómo salió, la verdad es que dista un mundo tremendo. Pero como bien comenta, a lo largo de todo este tiempo pues ha habido parche tras parche, arreglando cosas, arreglando un montón de historias, y nos encontramos a día de hoy pues con un título muy completo en cuanto a velocidad se refiere, sobre todo en el catálogo de PlayStation, que lo tenemos un poquito abandonado en este género en concreto. Sin ir más lejos, nos encontramos con un título de vertiente arcade, ya sabemos que se aleja un poquito de la simulación, con coches que van a todo fuego, en diferentes modalidades de carreras, que ya pueden ser la típica carrera de acabar primero antes que los rivales, por tiempo, haz el mejor tiempo, haz más derrapes que los rivales, y así te va dando un poquito más de plus en esos eventos que tenemos en el modo para un jugador. Ahí un poquito te va metiendo lo que es la dinámica de Drive Club, que no es solo quedar primero, sino el saber derrapar en determinadas curvas, coger velocidad en ciertas zonas, tener una velocidad constante para batir a los tiempos de la máquina, y así pasar lo que viene siendo el modo evento, que creo recordar que habían 180, si no recuerdo mal. Y bueno, como bien dice Ricky, pues todos estos modos de juego nos sirven sobre todo para entrenar y prepararnos para el modo multijugador, porque la verdad es que el tema este que nos pintaban, que al principio falló mucho, pero luego dio bastante que... O sea, fue bastante bueno porque, claro, el hecho de poder crearte tu propio equipo, tu propio diseño de coche para tus propios equipos, y luego poder fichar a gente o amigos para competir contra otros clubs y así ganar puntos en esa liga online en la que podemos disfrutar, y aparte pues poder sino hacer más amistades, ir subiendo de nivel e ir implementando el equipo hasta crear pues el equipo ideal para las carreras. Como bien comentas, pues se nos van presentando en el modo online pues diferentes eventos aleatorios que te vas uniendo a ellos según va pasando el tiempo. Por ejemplo, vas a entrar al modo online y te encuentras a lo mejor 4 o 6 pestañitas que te vienen en 30 segundos, puedes jugar una carrera de tiempo. En 40 segundos te puedes unir a otra que es de carrera pura y dura, acaba antes que los rivales. No sé, cositas así por decir, una competición de 4 carreras, por ejemplo, con diferentes coches, que evidentemente empezamos con coches muy básicos, turismos muy, muy sencillitos, hasta llegar a auténticos super deportivos que ya cuesta bastante dominarlos, sobre todo cuando tienen tracción trasera, que quieras o no, los derrapes en las curvas se nos va bastante el coche. A pesar de ser arcade, pues tiene ese pelín toquito de simulación, que en las carreras de lluvia, como no domines un poco el coche, vas a estar patinando como un campeón y te vas a aburrir, porque no vas a dejar de hacer trompos y trompos y no vas a sacar el coche ni siquiera en una recta. Y como comentas también de la climatología, decir eso, que como al principio no estaba implementado el tema del cambio climático, ahora, a día de hoy, es verdad eso, que puedes estar haciendo una carrera de X vueltas y empezar de día o empezar de noche, o incluso acabar la carrera al atardecer, al anochecer o amaneciendo, o incluso te puede cambiar la climatología en medio de la carrera y ir a unas velocidades vertiginosas, derrapando y haciendo interiores o exteriores y tal, a tener que ir más cuidado porque empieza a llover o empieza a tronar, y tienes que tener mucho cuidado por eso, por el tema de que, bueno, sí que es verdad que es un juego arcade prácticamente, pero sí que tiene ese toquecito, como bien dice Ricky, de simulación, que te puede hacer algún trompo o incluso derrapar mal en alguna sección y salirte de la pista. Y eso que comentas en cuanto a nivel gráfico, yo creo que es una maravilla el juego, ya no solo los efectos climáticos, paso de día a la noche, de repente te empieza a llover, la verdad es que el juego se ve se ve de putísima madre, hablando mal y pronto, un acabado muy limpio, con escenarios brutales en bosque. Hay muy pocos circuitos cerrados, la verdad, casi todos son al aire libre. Yo creo que cerrado no recuerdo yo ninguno, pero que gráficamente el juego se mueve súper bien, muy estable, los frames, no hay caídas durante todo el juego, juegas online, juegas offline, da igual la modalidad que juegas, tengas 6 coches, 8 coches en pantalla, te da exactamente igual, o los 14 ahí de golpe, que no, el juego no se ralentiza en ningún momento. Y es un título que gráficamente raya un altísimo nivel con todo lo que se ha implementado en ese ciclo día-noche y de base, que ya era muy bueno, y con todos los añadidos que le han estado haciendo, pues le ha dado unos niveles de calidad bastante altos. Sin comentar que el juego corre a 1080, a 30 FPS totalmente constantes, y sobre todo el tema gráfico que está diciendo Ricky, remarcar mucho los interiores de los coches cuando ponemos la cámara interior, que la verdad es que está muy muy muy bien detallado, muy bien puesto todo en su sitio, ese realismo a la hora de incluso las manos del conductor a la hora de cambiar de marcha, que lo hace en función, normalmente lo hace con las manos estilo Fórmula 1, que llevan las palancas traseras para cambiar de marcha, que la verdad es que queda muy guapo, incluso el gesto que hace para hacer el cambio de marcha queda muy personal. Y he podido hacer algunas comparativas incluso con Forza Horizon o con juegos como Project Cars, y aún así le encuentro un poco más de vida y motor gráfico más potente, o sea que es más, un poquito más potente Drive Club. En según qué aspectos, como ha dicho Ricky, sobre todo en el tema entorno, en el tema de lluvia, en el tema de barro y todo eso, y sobre todo en el aspecto de detalles de los coches, o sea, el realismo que tienen los coches. De velocidad que tiene el título, que está muy lograda, que eso es algo que algunos títulos no llegan a plasmar, y aquí se nota de lujo. Es verdad que a lo mejor los choques con los rivales, pues al ser arcade no son todos los realistas que deberían ser, el coche te puede chocar mil veces que no se ve abollado, sino se ve raspado y demás, y ese quizás es un pequeño hándicap que se tendrían que haber currado un poquito más la gente de los creadores de Drive Club. Sí, me recuerda un poco también a las colisiones del GTA, cuando chocabas en una valla y rebotaba el coche, es una cosa así parecida. Para todas aquellas personas que lo hayan probado en su momento, no les gustó por esa, digamos, un poco falta de opciones que tenía y que no está del todo finalizado, ¿qué les diríais para, digamos, animarles a volver al juego? Hombre, yo como no viví esa etapa de comienzo, esperar a los cambios y demás, yo lo más seguro es que mucha gente llegaría, lo probaría, se enfadaría y vendería el juego, y a lo mejor no probó prácticamente ni el 60% que es el juego, que es la base online, tranquilamente, 60-70% que es el online. Yo les animo que se lo vuelvan a pillar, porque ahí se van a encontrar pues un título, yo creo que redondo, con un montón de posibilidades, que te puedes echar una tarde tranquilamente jugando al online, de una carrerita ahora, acaba, te juegas otra, te picas, ganas, te picas con la gente que sabemos que por internet son un poco rastreras, llevan al golpe, parece que están jugando a Destruction Derby más que al Drive Club, pero bueno, eso pasa en este juego y pasa en todo. Y se van a encontrar con un juego totalmente diferente, con más opciones, con más el tema de la lluvia, el ciclo día y noche. No sé, aparte que si quieres te puedes descargar un montón de paquetes adicionales que han estado sacando a lo largo de este tiempo para tener más eventos individuales para jugártelo tú solo offline. No sé, tienen muchísimas cosas que han estado añadiendo y que de verdad no es un juego que se comenta que no tiene nada que ver cómo empezó con lo que hay ahora mismo. Incluso hará dos o tres días que bajaron otra actualización más del título, que le siguen dando apoyo, creando eventos gratuitos, más coches, y es un título que tiene un recorrido de vida bastante largo. Por otra parte, no solo tenemos un montón de expansiones que nos han ido sacando con el tiempo, tanto de campeonatos como de coches e incluso pistas y nuevas ciudades, pero sí países en los cuales conducir. Hace poquito, cuando se presentó la conferencia de Sony en la Paris Games Week, anunciaron el DLC de este Drive Club, este nuevo DLC, que es Drive Club Bikes, que es simplemente el mismo juego, lo único que implementamos ya el tema de la conducción, pero con motos, y tenemos un cambio, que es, en veces hay un modo de juego que no está, digamos, en el modo de conducción de coches, que es el modo acrobacias, que en determinados puntos de las carreras pues nos pedirán hacer un caballito, un invertido o incluso una aceleración y una frenada en seco, cosas así, o sea, más tema acrobático, que las motos pues lo tienen mucho más fácil porque los coches va a ser que no pueden hacerlo. Pues ya para ir finalizando, el juego lo podréis encontrar por 25 euros nuevo, de segunda mano ronda los 15 euritos, 15, 18 euros. Y desde aquí animamos, desde mi punto de vista, a todos los usuarios que les gusten los títulos arcade, que tengan la PlayStation 4, que quieran un juego de coche. Mejor que este ahora mismo, hasta que no salga Gran Turismo, yo no creo que haya en esta consola un título mejor que este. Si acaso Project Cars, si te gusta más la simulación en vez del arcade, y de verdad que a todo el mundo que lo pruebe, que le eche unas carreras, que ya verá que se va a enganchar, se va a encontrar con un juego muy completo a día de hoy, por muy poco dinero, le va a llevar muchísimas horas, muy divertido, y desde aquí no me queda otra más que recomendar este pedazo de juego. Muchísimas gracias tanto Ricky Snide como Gamer Hollow por este análisis del Drive Club. Ya sabéis, todos aquellos que os gusten los coches y no os queráis gastar mucho dinero, pues aquí tenéis una buena baza, ahora que está mejor de lo que mejor de lo que estaba al principio. Y nosotros vamos a continuar con el programa entrando en la sección ¿A qué juegas? Sé que para algunos va a ser complicado, pero, solo quiero que me digáis cuál ha sido el juego de coches que más os ha divertido. ¿Cuál es el que más os lo habéis pasado bien, horas, de todo? Pero solo puede ser uno. No te lo crees tú ni borracho. Que nos conocemos. Así que, Ricky Snide, precisamente esto va en gran parte por ti. ¿Cuál es tu juego? Te voy a decir dos para empezar. Ahí le tienes, con dos cojones. Porque me has dicho que el que más ha divertido... Si hablo solamente de juego divertido, me quedaría entre Micro Machines de PlayStation y el Mashed, que digamos que es la evolución natural para Xbox One, que es un título de tipo Micro Machines que está de puta madre. Pero pensándolo mucho y con tantos juegos que he jugado, yo creo que me voy a quedar con Toca 2 en PlayStation. Me encantan los circuitos cerrados, me encanta que puedas tener un modo para cooperativo. En esa época tú y un amigo formabais conjunto en un equipo que os uníais para echar la temporada, sacar puntos adelante y ganarla, y para mí ese es un modo que en su momento me marcó, y yo creo que me quedo con ese, a pesar de que te podría decir mil títulos de coche que he jugado y que me han gustado. Ahora vete a tomar por culo por ahí. Wallace McGregor, tú ya sé que no eres mucho de coches, pero seguramente habrá algo que te haya gustado. Bueno, yo voy a ser fiel a decir un solo título y me voy a quedar con un clásico que es Carmageddon. Encima, si lo jugabas en PC, podías cambiarle los sonidos y las canciones, y eso ya era, vamos, era un cachondeo absoluto. Y si lo jugabas en Nintendo 64, te aparecían vacas o dinosaurios o algo así para ¿dinosaurio? Matar. Dinosaurio. Esas cabezas no están bien. Lons, ¿cuál ha sido tu juego favorito? Pues para mí, sin ninguna duda y por toda la diversión que me ha dado, Destruction Derby. Tanto las carreras como la plaza volada, una brutalidad. La plaza de toros, ¿no? Sí, increíble ahí, todos a las que dicen go, todos a chocarse ahí, a reventarse, increíble. Y está bastante fatal. Nur, ¿cuál ha sido tu juego? ¿De coches vale el Rocket League? ¡Ah, frega! Nur, ¿cuál ha sido tu juego? Sí. Vale, empiezo. Oh, yo iba a decir el Rocket League, pero bueno, ya que no me dejan, al que más horas le... Bueno, yo tampoco soy de este género, pero bueno, al que más horas le he echado ha sido sin duda el Mario Kart, pero creo que con el que mejor me lo he pasado ha sido con el Crash Team Racing, que de hecho juego bastante, incluso con Fernando, es uno brutal, aquí presente. Y con ese ha sido con uno de los que más risas me he echado, la verdad. Antes partía que doblaba. Señor Gamer Hollow, usted, ¿cuál ha sido su juego de conducción? Pues al que más horas le eché, el que más me enganchó, que fue uno de los primeros juegos así entre comillas de simulación que jugué, que fue para PlayStation, fue el Colin McRae Rally. Le eché una de horas y una de partidas con mi tío y con mi primo brutales. La verdad es que un juegazo cuando salió y aún lo sigo teniendo en la memoria por siempre. Nunca te olvidaré mientras vivas. Y el señor Fernando, ¿cuál ha sido su juego fetiche para, bueno, para de conducción? Hombre, la compañera Nur me lo ha quitado porque yo tenía pensado el Crash Team Racing, pero claro, si voy de experto en simulación y tal con el Sim Racing, no voy a decir el Crash Team Racing, ¿no? Entonces me quedo con el R-Factor, que era el sucesor de un juego de Fórmula 1 bastante popular que había hace años, y el R-Factor fue el simulador, que bueno, sin ser un simulador tampoco bestial, era el que asentó el Sim Racing en España, tuvo 5 años, desde 2008 hasta 2013, que era súper popular, había muchísimas ligas, que usaba ese simulador muchísimos pilotos y era por eso el primer simulador así muy popular. Y luego no quería decir el Karting Racing, pero el Karting Racing era básicamente el juego de coches al que más horas le he echado, pero de lejos. Es estilo Mario Kart, no sé si la gente lo conoce o no, porque es el 99, hace tiempo. Es estilo Mario Kart, pero tiene una cosa que no tiene el Mario Kart, que al menos yo no he encontrado en los Mario Kart, que es el hecho de que tienes que estar todo el rato cogiendo turbos si quieres ir en rápido. Y es un factor que no tiene el Mario Kart, o al menos que yo tampoco soy muy experto de Mario Kart. No, pero de Mario Kart. Porque al Mario Kart no hace falta coger turbos. Con una concha a última hora te pueden joder el caparazón y te pueden joder la partida. Así que da igual que cojas muchos turbos. Sí, la frustración de ese estilo ahí te la comes igual, pero me refiero, ahí tienes las contrarrelojes que yo, fíjate cómo estoy de la cabeza, que yo hacía contrarrelojes solo, que es lo más aburrido del mundo, pero ese juego era tremendo. O sea, la conducción en ese juego, siendo un arcade y siendo un juego así chorra, la conducción de ese juego era increíble. Entonces, el Karting Racing sí que no hay debate. No, y aparte tenía un modo historia, que ibas avanzando, desbloqueando más cosillas. La verdad que ese juego era le faltaba el online, pero bueno, que sea como es el 99, se lo perdonamos. En PlayStation el online queda un poquito lejos. ¡Que no te entera! Pues estos son los juegos de Zumbados e Invitado. Yo por mi parte decir que sí, que los Mario Kart a mí me han, bueno, dado horas y horas y horas de diversión, sobre todo de la 64. Pero el que más horas le pegué y creo que me pilló fuerte con el tema de la simulación, cosa que a mí nunca ha sido una cosa que me haya pues encandilado, es el Gran Turismo 4 para PlayStation 2. Creo que fue el último Gran Turismo, sí, el último Gran Turismo que salió para la PlayStation 2. Y la verdad es que me enganchó muchísimo. Eso de mejorar el coche, coger otros coches, lo de los carnets. No sé, la verdad es que me gustó mucho, mucho, mucho. Pues bueno, vamos a dejar ya el a qué juegas y vamos a ir al notición. Antes de que empecemos a irnos por las ramas, que es lo que nos gusta, vamos a hacer un poco de memoria y vamos a sacar a la palestra todos aquellos juegos, sagas de conducción que nos hayan gustado, nos hayan marcado, nos hayan abierto un poquito lo que sea nuestro amor por los juegos de conducción, sobre todo algunos de nosotros. Así que vamos a ser diligentes y vamos a hacer que nuestro invitado pues descorche la botella y bueno, nos diga, empiece un poco con aquella saga o aquel juego que piense que hay que traerlo aquí a la palestra para que lo conozca todo el mundo y hablar un poquito de él, evidentemente. Así que Fernando, cuando quieras, el turno es tuyo. Bueno, me voy a centrar obviamente en sagas de simuladores y bueno, puedo hablar con conocimiento de causa, porque voy a hablar de los tres simuladores que hemos usado en mi liga, en F1 Champs, que lo decías antes, es una liga que administro y una de las ligas así amateur más importantes de España. Y realmente, viendo qué simuladores hemos usado nosotros, también vemos qué simuladores han sido los más populares y los que han tenido mejor aceptación en el Sim Racing Nacional. Empezamos con el F1 Challenge, era un juego oficial con las licencias y todo de EA Sports, que lo sacaron en 2003. Y al principio el juego era un poco una mierda, tenía las temporadas del 99 al 2002, los circuitos y poco más. No era un simulador tampoco muy conseguido, pero tenía un motor bastante bueno y con el tiempo la gente empezó a editar y a sacar mods y a sacar coches. Aquello se empezó a hacer más popular y había una comunidad española que era la comunidad top en ese momento, que era Funomanía, que sacó los coches de la temporada 2007 y 2008. Aquello reventó de popularidad. Y como digo, los años 2007 y 2008, ese simulador era tremendo, la cantidad de ligas que había, porque además era gratis, bueno, gratis. Digamos que se podía adquirir fácilmente por internet. Pero obviamente como simulador le faltaba ese plus, ¿no? Ese plus que sí aportaba R-Factor, que era de la misma compañía, de los mismos desarrolladores, que era Easy. Y R-Factor volvía a ser un juego que se podía adquirir fácilmente por internet, tirando de eufemismo. Y lo mismo, era un juego que de base no era muy bueno, pero que tenía un motor muy bueno, tenía unas físicas muy buenas, se podía editar, la gente creaba circuitos, creaba coches, hay coches de todo, o sea, hay hasta overcrafts de estos que van por circuitos de agua, si hay eso te puedes imaginar que había de cualquier cosa. Y ahí, si ya la cantidad de gente que había en el sim racing en España era enorme, ahí se duplicó, se triplicó, nosotros teníamos las temporadas 2011 y 2012 teníamos tres categorías llenas con 25 pilotos por categoría. Aquello era una locura y la nuestra era una de las ligas más importantes, pero como la nuestra había 20 más. Entonces había muchísima gente, pero con el tiempo esa gente pues se fue yendo al Fórmula 1 de la Play, se fue yendo a muchísimos otros juegos, a muchísimas otras opciones que había, y digamos que el R-Factor cayó un poco. Y ya para cerrar, digamos, la trilogía de Easy, que era, como digo, la que lo desarrollaba, salió el R-Factor 2. Este ya va por suscripción, este ya no, por tercera vez, no se puede adquirir fácilmente. Y se cuesta unos 50-60 euros. Es un simulador muy bueno, las físicas de este juego sí que están muy bien. Ya no es tan fácil editarlo, pero es que no hace falta, porque los propios mods, los propios coches que tiene son muy buenos. Pero le falta ese punto que sí que tienen otros simuladores, que imagino que hablaremos luego, le falta ese punto de competición. Este R-Factor 2 tiene una física buenísima, pero básicamente solo puedes correr en ligas. Si no encuentras una liga en la que estés cómodo, al final acabas corriendo contra la máquina. Lo digo, esa trilogía, F1 Challenge, R-Factor y R-Factor 2, yo creo que es la trilogía y la línea sucesoria de simuladores. Bueno, ya que empieza un poco con el tema de simulación en PC, yo creo que es de buen menester hablar de los grandes o los dos grandes simuladores que hay en consola en cuanto a sagas se refieren, que son Gran Turismo y Forza Motorsport. Todo el mundo conocemos la llegada de Gran Turismo en PlayStation, no sé si fue por el año 98, la verdad que la memoria no me da tanto, un título que nos ofrecía 300 coches, un simulador que muchos lo recordaremos por esas grandes repeticiones que tenía, poder tocar el coche de mil maneras, ya el segundo fue ya el locurón, con más circuitos, más coches, más de todo. Digamos, una saga que ha ido creciendo con PlayStation, cogida de la mano, que ha vendido cerca de, tranquilamente, más de 70 millones de títulos a lo largo de toda su historia. Y en contrapartida nos encontramos con Forza Motorsport, que fue la respuesta de Microsoft a la saga de Sony. Controversias aparte, lo más destacable que hay es la destrucción de los coches, que todos sabemos que en el simulador de Sony no está tan conseguida como en el título de Microsoft. Dos titulazos que a mí personalmente me decanto más por Forza porque me divierte más que Gran Turismo, pero que son dos míticas sagas que en cuanto a simulación no hay rival que le tose ahora mismo, salvo ese Project Car que ha salido hace unos 6 o 7 meses. Bueno, siguiendo con los de simulación, pero cambiando un poquito el género, tenemos los Colin McRae, ¿no? Que en principio, al menos los primeros títulos, tú, Ricky, creo que los sabrás mejor, eran más, o bastante más simulación que no, quizás arcade, que es lo que donde ha ido tirando un poco más en la saga, ¿no? Exacto, lo recordamos los primeros, sobre todo el primero, que yo creo que es el más durillo de todos, un título simulación 100%, el segundo añadía más etapas, más completo, vamos, que añadía todo lo que tenía el 1, lo engrandeció con el 2, y luego ya saltamos a PlayStation 2 con el tercero, ahí la saga se quedó en los rallies, y ya en la nueva generación pasó a ser lo que se denominan como los Dirt, que eran más... Empezaron con el primero, que sí estaba más orientado al arcade, no más al arcade, sino aparte de estar más orientado hacia el arcade, los rallies ya lo dejaba más un poquito de lado. Ya no hacías un campeonato entero como hacías antes de rally, con tus 8 o 10 eventos, sus etapas correspondientes, eran más eventos sueltos, dejaba a un ladito lo que eran los rallies para hacer otro tipo de pruebas con carreras y demás, y luego pues fue desvirtuando hasta llegar a... El tema de las gincanas y todas esas historias que nos vimos en Dirt 3, una saga que ha ido pasando desde los rallies, acabando a las gincanas y ya retomando en PC, que salió hace ya un tiempito, unos 6-8 meses, pues ese, no sé si era Colin, no lo llamaron Colin McRae o no sé si lo llamaban Dirt, que ya era rally puro y duro, o sea, ya volvieron otra vez a los rallies, a la simulación, un juego que salió, si no recuerdo mal, para financiarlo con los usuarios que fueran reportando cosillas y demás, y ya retomando esa, digamos, un poco el norte de la saga que se había perdido con las tres o las cuatro últimas entregas. Hombre, y dejando la simulación y saliendo un poco lo que es arcade, a mí siempre me han gustado bastante el tema de, pues, el tuning y la conducción callejera, y creo que uno de los grandes títulos o grandes sagas, sin duda alguna, es el Need for Speed, que la mayoría supongo que lo conoceréis. Sí, señor. ¿Cuál ha sido para vosotros el mejor Need for Speed? Porque yo dije uno un día, que era el Underground, y dije, me gustó mucho este, y mucha gente, no, ese es uno de los peores, tal y cual. Y digo, ¿vale? Pero no es uno de los peores, fue el que se dio a conocer la saga a nivel mundial, sí. Y que mucha gente de repente vio como hostia, ¿qué título es este? Tuning, carreras nocturnas, no me acuerdo, algo de policía creo que había, la verdad es que ni no, acuerdo. Ese creo que era el anterior, el 3. Los 3, por Speed no había. Se conocen de ahí, no me jodas. El Hot Pursuit no era el 3. Se conocían, pero cuando ganó Popper... El mejor es el Hot Pursuit de aquí al lado. Ese me gustó muchísimo vida, también, sí. El de PlayStation 2, sí señor, buenísimo. Me quedo con ese más que con el último. Ah, yo no, no, espera, ¿cuál era? Había uno que jugaba yo en PC, pero era antes de que saliera Play 2. No, que el Hot ponían Pursuit es de Play 1, si no recuerdo mal. Ah, que sí, era a ver, uno que... Pero ese era el Need for Speed 3, Hot Pursuit, y luego salió Hot Pursuit 2, que era la polla en vinagre en Play 2, tío. Ah, vale. No, yo decía uno que tú podías ser polio... El Hot Pursuit 3. Sí, Pursuit, ponían, me acuerdo de las barreras de clavos y tal, que la museo de la policía y toda la movida esa. Sí, ese era el Need for Speed 3, Hot Pursuit, que fue el que se llamó, que luego sacaron el Road Avenger o Road Challenge, que era el cuarto. Que también estaba bastante guapo, pero que es una saga que... Aunque los días que se conoce de antes, es verdad que la saga nació... Empecé por el 94, así más o menos, hablo un poco de memoria, también salió algún título para la 3DO de Need for Speed. Que de sobre hecho, todo, no por básicamente, de hecho el Need for Speed, corregime si me equivoco, pero no era originalmente como para recorrer, o sea, ir, no en plan carreras, pero como un poco de la costa de Estados Unidos, pues venga, vamos a recorrer Estados Unidos. Sí, sí, lo que es el Burnout ahora, pues eso. Sí. Bueno, no tan heavy, pero sí. Tenías que carrera en carretera, contra coches de frente, y tuvo que competir contra los demás, lo que se destinaba a principios de los 90, más o menos. Digamos que era una actualización, si se me permite la ESO, del OutRun, pero vamos, más con más simulación, más llevado a ese tipo de carrera. Algo así como en su momento fue el Test Drive también, que tenía sus titulillos de simulación en carrera de carretera, tú contra los rivales y encima contra el tráfico. Mira, pues a mí me marcó de la saga Need for Speed. Yo el primero que jugué, que probé, que fue en PC, fue el Porsche 2000. No sé si lo habéis catado ese. ¿Cuál? El Porsche 2000. Ah, el de los Porsche, el de los Porsche. Sí, sí, sí, sí. Ese fue el primero que caté así de Need for Speed. Sí, está bien. Lo que pasa es que el que le daba más salsa, yo creo, de todos, fue el Hot Pursuit. Sí, lo que pasa es que lo que decíamos al principio, que el Underground fue por el que lo conoció más la gente por el tema, sobre todo, del tuning. Que la gente en aquella época le movía más mucho. Ahora. El que le dio una vida diferente a Need for Speed. Claro, le dio una vida diferente y luego empezaron a salir, por ejemplo, a mí los que también me gustaron mucho los Shift, que eran, ya era tema conducción profesional, en circuitos cerrados y con coches estilo GT y tal, y que estaba la verdad muy guapo y tenía su motor también un poquito estilo simulación y la verdad es que estaba bastante guapo. A mí había uno que me gustó bastante, creo que era de la 360, bueno, no sé si era también para Play. Undercover puede ser. Que tenía una historia bastante. El Need for Speed, que ya no suele correr y punto. Tenía una historia bastante chula. Y los personajes, no sé, me moló bastante ese juego. Pues fíjate, creo. Sí, este salió. Hay una anécdota muy buena con esa, que fue cuando sacaron Undercover. Fue un título que le dieron palos por todos lados. Yo lo jugué y no me pareció tan malo. Después de No, estaba bien. Y ahí fue cuando llegó Criterion. Uno de los de Criterion le mandó un email a. No sé si uno de los responsables de Electronic Arts, que diciendo, oye, me da pena lo que le está pasando a Need for Speed, ¿quieres que hagamos algo? Y dice, es toda tuya, es lo que quieras. Y fue cuando Criterion sacó el Hot Pursuit para Xbox 360 y PlayStation 3. Gran título, por cierto. Que retoma un poco la esencia que se había perdido de... Déjate de mapas grandes, déjate de esas historias, ponme carreras, ponme con un policía, ponme con un piloto... Y venga, ya a echar millas, a llegar antes que los rivales, a detener a todo el que se te cruzara por delante... Con un online bastante curradillo, y la verdad que es un título que merece la pena porque rescata la esencia que se había perdido en las últimas entregas de Need for Speed, que había, como comentó Game Hollow, pues saltado un poco a la simulación, volvían otra vez a las carreras con mapas grandes y demás, y era un poco un batiburrillo de su género, simulación arcade, que ha pisado Need for Speed, que ha tocado prácticamente todos los palos en lo que conducción se refiere. Sí, porque de hecho, que estamos hablando de 7, 8, 10 títulos de Need for Speed, una locura. Porque, más o sea, todavía. Hay muchos. Estuvo saliendo uno por año, pero vamos. Y cómo no hablar de Criterion y no mencionar la saga Burnout, que pasó con la primera entrega sin pena ni gloria, sacaron un segundo que mejoró. Yo creo que el que engrandeció la saga fue Burnout 3, Takedown, desmadre total. Hombre, es que lo de destruir los coches, pegarte hostias y hacer directamente unas pruebas que solo era destrozarlo todo, eso era divertidísimo. Sí, el modo ese de los accidentes, ¿no? A ver si ganaban más puntuación destrozando o haciendo más colisiones y explosiones. Exacto. Más colisiones. Ese modo era la crema, tío. Por cierto, ¿habéis visto lo de Burnout? Que hay un grupo de trabajadores que va a hacer el otro juego de coches estilo Burnout, digamos el sucesor espiritual del Burnout. Algo se ha leído en las noticias. No he escuchado nada. Pero... A ver qué tal les queda, tío, porque si es que es verdad que todo el mundo le ha pedido Criterion un Burnout, pero es que no lo sacan, no sé si es que Electrónica está detrás, que no quiere que lo saquen, o qué pasó si a lo mejor el Paradise no fue todo lo que debería haber vendido en su momento con la última entrega que sacaron de esta saga. La verdad es que es una pena que no la continúen, porque es un título que a todo el mundo que le gustan los arcades le gusta Burnout. Hombre, hablando de Burnout, me recuerda al que ha dicho Lons en su A qué juegas, y es el Destruction Derby. Qué ese bueno. Que era también del 94-95, puede ser. Por ahí. Y yo me acuerdo, me lo enseñó mi tío hace, imagina el porrón de años, con la Plaza de Toros. ¡Qué risa! Ese era un título para jugar con los colegas y picarte ahí pegándote de hostia. Era, ya te digo, eso. Son títulos de esos de antaño que hoy en día ya ni se piensan de hacer otra vez. Yo creo que para los colegas, tíos, hay tres títulos que son clásicos. Empezaremos por el más viejuno. Aunque sea Mario Kart de la Super NES, pero yo me gustaría llamar primero el Micro Machine. Sigue siendo, aunque sea Mario Kart, sigue siendo conducción, tío. Sí. No, Mario Kart, pero el Micro Machine de Mega Drive. Lo está dejando aparte. Sí, lo estoy dejando un poquito aparte para luego lo comentamos. Ese Micro Machine con el cartucho con dos ranuritas más para poder jugar a cuatro. Yo creo que era mítico cuando te enfadabas con los colegas, jalabas del mando para joder el cartucho y que se bloqueara la partida. Yo creo que eso es mítico. Ese juego, bueno, si se podía jugar a cuatro, y era complicado, claro, por el tema de los mandos y tal, que éramos más pequeñitos, pero si podías hacer una partida a cuatro, eran unas risas, pero increíble, una locura. Era muy guapo. Yo recuerdo uno de PlayStation 1, si no recuerdo mal, el V3 o V4, ¿no? Sí, V3, sí, señor. El V3. Sí, que te ponías martillos encima para pegarle al otro, era muy divertido, sí. Oye, y en arcade, el Crazy Taxi, que el ladrín que aquello fue, vamos, el despipote. Guau, pero Crazy Taxi, hostia. Ya no solo por el desfase y el despiporre, la banda sonora de Crazy Taxi es brutal. Es lo más. Y tener el Dreamcast, tío, y tener tu... Decir, tengo la puta recreativa en mi casa. Claro, es que eso era lo bueno, tío. Era la bomba, tío. Y la recreativa la esa de los repartidores de pizza también. Es el Radical Bikers. Oh. Ese a mí me encantaba. Era divertidísimo. Que esto me hace recordar, y ahora no vamos a dejar el Mario Kart, luego lo tocamos, pero me estoy recordando, sobre todo ahora que habéis dicho recreativas y demás, una consola que para mí, bueno, me gustó bastante porque en el tema de conducción tuvo un montón, que es la Sega Saturn. O sea, la Saturn en tema de juegos de conducción creo que tuvo, pero vamos, una pasada, empezando por los Sega Rally, después que el sí, Daytona USA. Daytona USA, el Manx City Superbike también, que será de motos, también muy chulo. ¿Qué más? El Toca Touring Car, no sé si también salió para Play. El Touring Car, que es diferente que... Vale, sí. El Toca Touring Car, que era de Codemaster, el otro era de Sega, el Touring Car. Sí, sí, sé que salieron, pues eso, un porrón de juegos para Saturn, y la mayoría eran los que estaban en las recreativas, que si os acordáis que te montabas en el coche, sobre todo los Sega Rally 1 y 2, que podías hacer las competiciones a 2 o a 4, eso sí que era la época de los recreativos. Y todo lo que no nos llegó, vamos, desde Japón, que seguro que habrá muchísimos títulos de conducción y de otros títulos que aquí no llegaron a salir por el tema de las ventas. Joder, ¡hombre! Los minis, tío, que era buenísimo. De conducción no creo, ¿eh? De otra chuminada japonesa sí, pero no, de conducción pero los japoneses... ¿El OutRun llegó a salir? Yo creo que sí, ¿no? ¿Los OutRun? ¿Sí? Es que no sí. No me... El de Saturn. Pues lo mismo a lo mejor no llegó... El de Saturn no sé, pero de recreativa sí, coño. Y luego están los Mario Kart. Exacto. Bueno, es que eso ya... Mario Kart, si la Super Nintendo fue bueno, porque fue muy bueno, fue un boom, en la 64, con la posibilidad de jugar a 4, ya es que fue el despolle total. O sea, locurón a más no poder. Eso sí que era un pique. Eso sí que era un pique. Yo las horas que me he pasado con mis amigos en el Mario Kart, pero eso de empezar a las 5 de la tarde y acabar a las 10 de la noche, todos en casa, y mi madre tener que entrar en meditación y mandar a cada uno a su casa, no lo he vuelto a vivir. Yo creo que ese juego tenía combo con otro juego, en la Nintendo 64. Era Mario el Kart y el Mario Golf. Ah, si otro. Tú miras los piques que me he metido yo, tanto con uno como con el otro, buah. Pero sí, el Mario Kart, o sea, ya en la Super Nintendo, yo lo flipé. Y con el de 64, ya vino el espiporre total. Es que era, pues eso, imaginaos, cuatro copas, cuatro circuitos por copa, eran 16 circuitos, más el modo extra, que era al revés, que a ver quién tenía huevos a pasarse el circuito de Toad con los coches viniéndote de cara. Que luego sí, lo tocaron mucho con el tema, las siguientes entregas pusieron algo parecido, pero no, el heavy, el duro, era ese, el de voy a jugar con los coches de cara que te venían pero por todos lados, y el que se lo pasaba era el campeón. Y el último título así que se salió un poquito de lo que se viene siendo un poco la estela de Mario Kart, que salió en la generación anterior, que sería Blur, los creadores de Bizarre Creation, que por suerte o por desgracia ya cayeron a Activision lo cerró, y es una pena porque fueron los creadores de esa mítica saga que fueron Project Gotham en Xbox y Xbox 360, titulazos que también no deja de ser una continuación de aquel gran título que fue Metropolis Street Racing para la mítica Dreamcast. ¿Vosotros os acordáis de Vigilante 8? Sí, señor. Hostia, sí. Es más, la Play 1, ¿no? Sí, si no recuerdo mal, en el Rocket League el coche del payaso es del Vigilante no, 8. No, de Twisted Metal. De Twisted Metal, eso es verdad. Twisted Metal otro. Que también está muy chulo el Twisted Metal. Sí. Por cierto, ahora que hemos hablado del Mario Kart, y el otro día cuando estábamos preparando el programa, me acuerdo que lo comenté, también de la 64, un juego que era similar al Mario Kart, pero un poco más de profundidad. Sí que en términos de diversión Mario Kart le ganaba, pero en términos de así de profundidad, este estaba bastante bien, que era el Diddy Kong Racing, correcto. Que podías llevar coches, aviones, sí, y Overcraft también. Eran le faltaba tres tipos. Un algo que tiene Mario Kart. Sí, no me digas el qué, pero era un algo. Pero estaba muy guapo. El juego está muy chulo, sí, sí. Tenía modo historieta, entre comillas, estaba muy bien. Sí, sí, tenías que ir desbloqueando, consiguiendo, pues creo que era con los trofeos, consiguiendo accesos a puertas o sí, para nuevos circuitos, sí, o algo así. Sí, sí, era eso, sí. Y bueno, otra saga mítica que nació en la primera PlayStation fue también la saga Drive, que si no recuerdo mal eras como un delincuente o algo así, que te mandaban recado y tú ibas con el coche ahí haciendo el salvaje. Bueno, Driver fue una pasada. Driver era, si mal no recuerdo, el Tanner, que eras un policía encubierto, que tenías que meterte la banda de, pues eso, lo que dices tú, traficantes y malhechores, y bueno, y ir haciendo misiones para descubrir al jefe de la banda, o más o menos, no me acuerdo ya cómo era. Pero lo que estábamos aquí comentando un poco es que a ver, Driver era un juego complicado, porque tenías contrarreloj, que tenías que, como te equivocabas de calle, ya podías estar reiniciando el circuito de nuevo. Era mundo abierto, o lo que se puede entender que es como mundo abierto, porque no podías bajar del coche. Pero lo que quitó al 75% de la gente que no jugó a Driver fue que la primera pantalla era el tutorial en un parking y tenías que hacer varias piruetas. Una de ellas era que era marcha atrás y frenar 180 grados, algo así, una locura, como dar una especie de media vuelta. Vale, no había Cristo que lo sacara. Era algo imposible, tú. Bueno, sabes que por desgracia se ha ido perdiendo en el tiempo. Sacaron la segunda entrega que me la mejoraba. La verdad que los gráficos petardaban un poquito, pero aún así creo que nos íbamos hasta Cuba, si no recuerdo mal, a conducir. Ya con el tercero bajaron un poquito el nivel, sacaron una especie de spin-off, yo lo llamo así de alguna manera, pero fue una saga que se llama Stuntman, no sé si algunos lo recordarán, en cual éramos un especialista de cine, exacto, teníamos que hacer las pruebas, que será jodido no lo siguiente, y aparte tenía unos tiempos de carga cojonudos, o sea que si la cagabas te pegabas 2 minutos esperando para cargar y la podías cagar a lo mejor a los 10 segundos de haber empezado, porque se te iba el coche en cualquier historia y venga a reiniciar el nivel. Luego sacaron el Parallel Line en PlayStation 2, si no recuerdo mal, y en Xbox, y el último en la generación anterior, que pasó un poquito sin pena ni gloria, la verdad, y es una pena porque era una saga muy buena. ¿El Driver 3 ya podías bajar del coche? Creo sí, recordar señor, que ya podías bajar sí, del señor. Coche. En el 2 ya podías bajar, pero solo era para cambiar de coche. Pero en el 3 ya era un poco más al estilo Grand Theft Auto. En el 3 que ya podías caminar y ya incluso llevabas y armas y tal. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, no fue el gran regreso del cual no, se esperaba. No, fue bastante penoso. Después sacaron el siguiente y fue peor todavía. O sea, a mí el que más me gusta es el 1, ¿eh? Sí, es el mejor. Con diferencia. A mí el 2 no me acabó de convencerme. Y los demás ya. Bueno. Y el 1, ya digo, era jodido, jodido, jodido, ¿eh? Sobre todo las misiones finales, como decía Ricky, la última misión, no había huevos a pasársela. Eras como el Jason Statham de la época, el transporter. También, cierto. A mí me suena también sagas de simulación, volviendo otra vez al tema de que es una e-racing y otra Seto Corsa, no sé si cómo son esas sagas. Sé que existen y eran como un punto fuerte en la simulación. Sí, de hecho, junto a R-Factor 2, que era el otro simulador actual al que hacía referencia antes, esos dos, iRacing y Assetto Corsa, forman los tres simuladores con más popularidad hoy en día. Sí que es verdad que Project Cars también se le da mucho bombo, pero Project Cars realmente dista bastante de lo que es un simulador como esos tres, ¿no? Sobre temas simuladores, bueno, más tarde seguramente nos pondremos con ello, pero iRacing no es tanto una saga ni Assetto Corsa, son simuladores que han salido, bueno, esporádicamente no, porque iRacing, por ejemplo, lleva desde 2008 y toda la forma en la que está constituido iRacing, no tanto como simulador, sino el sistema, tema de licencias, de campeonatos, de la comunidad, es todo un mundo diferente y va mucho más allá de simplemente coger el volante y dar vueltas, y eso es lo que hace iRacing muy épico, pero no son tanto una saga como puede ser Gran Turismo o Forza, ¿no? Desde el punto de vista de los juegos. Y si tú te tuvieras que quedar con alguno, así ya que estamos hablando, ¿con cuál sería? Hombre, Assetto Corsa no lo tengo y entonces no puedo hablar mucho de él, pero bueno, es de los tres, es claramente el tercero. Y es una pregunta complicada. A ver, de R-Factor 2, yo ahora mismo estoy más centrado en el iRacing, el equipo en el que estoy está centrado en el iRacing y todo, pero yo no tengo reparo en decir que R-Factor 2 tiene mejores físicas. Es decir, el Fórmula 1, por ejemplo, del R-Factor 2 es una maravilla conducirlo, y el del iRacing, pues no tanto. Y así se puede hacer una extrapolación básica con casi todos los coches, porque las sensaciones del R-Factor 2 son incomparables, y eso que yo el volante no lo tengo configurado, digamos, de la forma más realista, ¿no? Lo tengo de la que es más cómoda para mí. Y eso haría R-Factor 2 mejor todavía. Entonces, desde el punto de vista de física, R-Factor 2 es mejor, pero desde el punto de vista de competición, de diversión y de posibilidades, iRacing es años luz por delante del R-Factor 2, ¿no? Entonces, pues dependiendo de lo que busques, te quedas con uno o con otro. No hay, digamos, una respuesta absoluta a esa pregunta. Y lo has comentado así de pasada, que recuerdo cuando se anunciaba el Project Cars que eso iba a ser, vamos, iba a ser el juego definitivo. ¿Qué ha pasado al final con él? A ver, siendo honesto, yo no he estado siguiendo Project Cars, ni me lo he comprado ni nada, pero tampoco hace falta para ver un poco por encima, que no está ni mucho menos al nivel de competición y de todo lo que ofrece iRacing, ni está al nivel de las físicas de R-Factor 2, ni tampoco creo que sea el de Assetto Corsa, la verdad, no sé. No he estado siguiendo, como digo, el tema, pero sí que da igual, no tienes más que ver cómo están montadas las sesiones. Los campeonatos son, o sea, las típicas salas online que tú te metes y corres. La comunidad no es ni mucho menos la que hay en el iRacing, por ejemplo, que es una comunidad mucho más dedicada. Entonces, como te digo, no puedo profundizar mucho más en el tema, porque como no lo he probado, no quiero tampoco soltar un rollo y decir cosas, porque igual digo algo que no es verdad. Pero vamos, no me equivoco si digo que no está al nivel de los tres que dije antes. No, que al final era mucho gráfico y se quedó ahí la cosa. Eso parece, pero como digo, no quiero pasarme de listo diciendo cosas sin haberlo probado. No, un poco lo que pasó es eso, igual, es que se llevó mucho tiempo el Project Cars para el tema de PC, mucha gente ya lo había probado para darle su feedback y demás, y al final, pues, mucho de Project Cars o de las pruebas que se querían meter, sobre todo en el tema de los cars, la gente que lo ha jugado pues dice que es muy, muy difícil, muy jodido de conducir, y hay ciertos aspectos que a lo mejor de la simulación que no llegan a convencer del todo. De hecho, los creadores de Project Cars fueron los que hicieron los Need for Speed Shift, tanto el 1 como el 2, y se ha quedado un poquito en promesas a lo mejor incumplidas de ser ese gran simulador que dijera: aquí albergamos todo tipo de carreras, pum, lo dejamos aquí en la mesa y ale, aquí lo tenéis todo para todos. Y es un poquito eso lo que le ha fallado. Aparte que en consola, pues gráficamente está bastante bien, pero tampoco llega a ser a lo mejor lo que se había prometido. Y en PC ocurre un poquito de lo mismo, que se quedó ahí un poquito empantanado, vaya. Y para terminar, no me quiero olvidar de la mítica saga que fue la de Fórmula 1, allá por el 96, que sacó el primero Psygnosis, creadores de ese gran mítico Wipeout. Por aquí dejamos una pequeña reseñita, que luego pasó a dos añitos más o tres añitos, pasó a Electronic Arts, luego de Electronic Arts dio el salto a Sony en exclusiva para PlayStation 2, con esas míticas cuando Fernando Alonso ganaba, porque ahora no gana absolutamente nada, y por último llegó a manos de Codemaster, que es con lo que nos encontramos actualmente. Y un pequeño apunte nada más, que para la gente que recuerda haber comprado el primer Fórmula 1 de Codemaster, no luchabas tú contra los coches, sino luchabas contra el tiempo. Era algo curioso que tú ibas primero en la carrera, pero el que iba segundo marcaba un tiempo mejor que el tuyo. un gran fallo para un comienzo de una saga que intentaron parchearla, que no se corrigió, y ya la siguiente entrega sí mejoraron, pero sí es un pequeño detalle que una gente como Codemaster, que son míticos y muy buenos haciendo juegos de carrera, cometieran ese fallo. Un inciso sobre los juegos de Fórmula 1 de la Play 2, bueno, muchos de los que de mi generación, digamos, y de los que nos aficionamos a la Fórmula 1, Andra dice que ganó popularidad sobre esa época, sobre 2003-2004 y eso, pues obviamente empezamos jugando a esos juegos, a los juegos de la Play 2, y yo recuerdo que hacía... A mí no me gustaba tanto correr, sino poner la carrera de espectador, es decir, poner la perilla, sortear la perilla y verla. O sea, podía imaginar cómo tenía la cabeza, pero sí que es verdad que esos juegos fueron los primeros para muchos de los que están ahora en tema de simulación, pero... curiosamente, esos juegos han hecho que ahora el Sim Racing haya bajado un poco en cuanto a número de miembros. Porque hablaba, por ejemplo, antes de que en 2010-2011 el R-Factor tenía muchísima popularidad. Y justo fue en 2010-2011 cuando Codemasters retomó la saga de Fórmula 1, volvieron a sacar los juegos de la Play. Entonces mucha gente que no tenía dónde ir y se metía en los simuladores del R-Factor, porque era lo único que había y encima era gratis, se tiró a lo de la Play. Y a partir de ese momento la comunidad española del Sim Racing ha bajado bastante, pero bueno, al menos los que hay son los que le gusta la simulación. Porque lo que le gustan a los que le gustan los juegos de coches o los juegos de Fórmula 1, como decíais, tienen muchísimas opciones. Y sin ir más lejos, los de Codemasters, la saga oficial de Fórmula 1 de la Play. Y tampoco nos podemos olvidar de la saga Ridge Racer. Vamos, fue el primer juego para PlayStation, o yo el primero que tuve, nada más de salida. Increíble. El 1. El 2, por así decirlo, que era como el 1 con coches Ridge Race Revolution. Sí, con un coche mejorado. Y para mí el mejor es el 3, el Ridge Racer. Puedes editar un montón de historias, tío. O sea, es buenísimo también. Sí, eso de poder... Con la chiquilla ahí en la intro espectacular que la pusimos hace poco en el Facebook, tío. Hombre, Namco con esa saga era... Bueno, me acuerdo que en las salas recreativas estaba el deportivo rojo que te podía subir y con una pantalla acá enorme para jugar al Ride Racer. Increíble. Eso increíble. Sí, el 4 es un cagarro, ¿eh? ¿Cuántos hay? ¿También 5 o 6? ¿Cuántos? ¿No? Para 8, creo que ya era octavo en la anterior generación. El 4 es un cagarro, es la mayor mentira de la historia. El 4 es de los mejores, pero con un modo para un jugador bastante tedioso para acercar todos los el coches. El 4, esta historia es verídica. Se lo regalaron a mi sobrino. Me pasé todos los circuitos. Todos sin frenar, todo el rato acelerando, no hacía falta que hicieras nada. Daba bien la curva, pim pam, o sea, no hacía falta ni que soltaras el acelerador. Dime tú, ¿qué juego es eso, Ricky? Claro, porque cogiste de los cuatro equipos que había el más fácil de todos, tío. Ni más fácil, ni niño muerto, ¿eh? O sea, una saga que siempre acompañaba las salidas de PlayStation, si no recuerdas mal. Salió en PlayStation 1, en PlayStation 2, PlayStation 3 y en la 4 no hubo Ridge Racer, por algo fue. ¿Y alguno de motos? Porque bueno, yo he dicho el Man City Superbike de la Saturn. Bueno, de motos... Que estaba bien, pero bueno. Lo sabéis todos. Dilo, Ricky, dilo. Road Rash, tío, mitiquísimo, que sacaron... Ya ves. Mira, la Mega Drive, han sacado un remake hostia. Hace poco. Y encima sí, que tenía... Rossi Edition. Encima tenías pantalla partida para darte hostia con un colega al lado. Es que era la polla, Super Anon en Mega Drive también de Sega. Nos quedamos también con los míticos Motor Racer 1, 2 y 3, que ahora lo van a retomar en... La actual generación que salieron en exclusiva para PlayStation. Los hostia, grandísimos... ¿Cuál era el de Super Nintendo, el que era así tipo con tipo cel shading? Stan Race FX. Hostia, ¿cuál era que era? Stan Race. Sí, sí. Ese era bastante divertido. Hombre, chulo, con unos colores muy, muy vivos. Y la verdad es que ese me gustó bastante. Bueno, ya en simulación, pues tenemos actualmente los MotoGP. Pero a mí personalmente me gustaban los MotoGP de Xbox. Llamarme Xboxer, pero es que eran la polla en binario. Tanto el 2 como el 3 eran grandísimos. Pues bueno, señores, vamos a dejar ya el tema aquí, que ya sabéis que nos ponemos. Creemos que hemos sacado bastantes juegos a la luz. Pedimos disculpas por aquellos que quizás nos hayamos dejado y que a lo mejor pensáis que deberían estar en esta lista, pero bueno, el tiempo es finito y necesitamos, pues eso, decir todos los que hemos podido decir. Y ahora sí que sí, vamos a hacer un pequeño break en el notición, porque vamos a atarnos el cinturón de karateka y a darnos de hostias. Efectivamente, estamos entrando en el Versus. Mosquito, mosquito, mosquito, no me vaya a picar. Bueno, señores, hacía tiempo que no teníamos un versus candente como es este, y es que vamos a debatir o directamente a hostiarnos por defender nuestra posición, y es la siguiente. ¿qué es mejor? ¿La simulación o el arcade? ¿Qué es aquello que nos va a traer más diversión, más, pues eso, más horas de diversión? Nunca mejor dicho. Así que los equipos ya están listos. Por un lado tenemos a los defensores de la simulación, que serán nuestro invitado Fernando y Nur. A ver qué tal. Fernando parece ser un duro y digno contrincante. Contra los defensores del arcade, que serán Ricky Snide y Gamer Hollow. Así que chicos, cuando queráis, el ring es vuestro. ¡Adelante! Ah, señora, en cuanto a diversión, está claro que los títulos arcade en conducción se llevan la palma y de lejos. Ponerte a jugar, coger el mando y ya es divertirte. Póngate un Crazy Taxi y ya está. ¿Qué necesitas? ¿Cuál es el botón de acelerar? ¿Cuál es el botón de frenar? ¿Qué frenar ni qué nada? Acelerar y derrapar, señores. Eso es lo que se llevan los arcades. Diversión pura, derrapes alocados y toda la magia y la gracia de saber que el coche se te va a ir volando en cualquier parte, pero es que te da exactamente igual que te vuele. Porque te vas a pasar de putísima madre con los arcades. Bien, compañera, ¿quieres decir tú? Pues yo tengo un argumento que es demoledor, entonces me lo quiero reservar un poquito porque si lo suelto al principio no... O sea, que si tú tienes una idea... Demuele al equipo ya, hombre. No, pero eso está hecho. Que, bueno, yo iba a comentar que depende de lo que busque el jugador. En este caso los simuladores son excelentes para si el jugador es un poco más profesional y exigente que aquí los señores Mindunkis, estos del otro equipo. Entonces, una persona que realmente ha apasionado de los coches va a apreciar el valor de un buen simulador, el valor de su realismo y el valor de su comunidad. Ya está, hasta aquí el debate, ¿no? Así que no hay más. No, a ver, realmente lo que decía Ricky tiene razón, pues obviamente los arcades son divertidos y en el sentido de que tu filosofía sea, pues mira, he llegado a casa, estoy cansado y lo que quiero es jugar a la Play o jugar a lo que sea y divertirme, pues obviamente te vas a ir a un arcade o no te vas a ir a un simulador. Pero claro, aquí estamos hablando de que los simuladores no simplemente que sea un poquito más difícil de llevar el coche, estamos hablando de simuladores donde compiten los mejores pilotos a nivel mundial, donde hay muchísimos pilotos involucrados, donde hay muchísimos equipos telemétricos incluso involucrados, donde hay cosas que se asemejan mucho más a lo que es la competición real que a lo que la abuela de cualquiera diría que es jugar a la maquinita, ¿no? Entonces está claro que son dos mundos claramente diferenciados y el que le gusta la simulación puede seguir divirtiéndose en un arcade, pero son dos mundos que no tienen nada que ver el uno con otro. Tiger, uppercut. Pero lo que estamos hablando es de diversión dentro de un juego de conducción. Yo creo que el tema de la simulación también te lleva muchas horas, sobre todo si quieres entrar en el mundo competitivo, porque tienes que tener, como tú has dicho bien al principio del programa, todo, tienes que tener esas horas de entrenamiento para saber los segundos para recortar en cada trazada, en cada circuito. En un arcade eso no importa. En un arcade puedes estar último, llegar primero. Prácticamente es lo que dice Ricky, la habilidad a acelerar y a correr, tío, es la diversión. Es el estar con los colegas, sobre todo, el estar en una misma sala. Eso es muy frustrante, porque puedes ir primero currándote la carrera y te llega la puta concha azul y te manda al último. No, eso no es divertido. Estamos hablando de diversión. No, que estamos asociando diversión con muchos coches en pista, hostia, así rápido y que sea fácil. Hay gente que la diversión no la encuentra en eso, hay gente que la diversión la encuentra en darse 50 vueltas, en luego analizar la telemetría, en ir probando cosas en el reglaje del coche y luego ver que tras dos horas de entrenamiento, pues mejoras una décima. Tiger, y hay gente, yo debería ser uno de ellos, lamentablemente no lo soy y por eso igual no destaco tanto en el sim racing, pero hay gente que en eso encuentra la diversión, mucho más que en hacer una clasificación, o sea, una contrarreloj en el sim racing, que ahí es donde yo encuentro la diversión, como digo, pero el tema de la simulación es totalmente diferente. Pero a mí lo que me enerva realmente, o sea, está claro que hay dos mundos claramente diferenciados, pero lo que me enerva es la gente que en un juego arcade piensa que está simulando y no lo hace por postura, sino que lo piensa de verdad, y ahí es donde realmente está el problema. Es decir, si a ti te gusta el arcade y te divierte el arcade, pues ole tú, bien que sabes disfrutar, pero tienes que ser plenamente consciente de a lo que estás jugando. Otra cosa a favor de la simulación, la comunidad. Si realmente te apetece disfrutar de una carrera, en la simulación, que os lo cuente Fernando, os vais a encontrar una comunidad que suele respetar, que muy comprometida. Si intentas jugar en un arcade medio bien, es desesperante y terminas con ganas de asesinar. Es una mentira más grande. Ponte ahí un Forza Motorsport, Fernando, simulación, por favor, en consola. No. Y de repente estés tú tranquilo, adelantando, que llegas la típica chicane y que te dan por detrás porque el otro no le sale la polla a frenar y así te pasa constantemente. Qué divertido. Eso no pasa en un verdadero comunidad, ¿qué comunidad te respeta? Para jugar a eso te pones el Destruction Derby. Yo voy a Destruction Derby, yo tengo eso, ya está. Es que eso precisamente nos está dando la razón, porque tampoco quiero herir sensibilidades, pero ni Gran Turismo ni Forza son simuladores. Las cosas claras, esto es a lo que me refería antes. Cuando hablamos de simuladores. En consola es lo más simulador que tenemos, por eso te digo. Lo más en consola. Que hay, pero no lo es. Claro, pero. Ya sé que hablo más, pero en consola es lo que hay. Cuando yo hablo de simuladores, me refería a los tres de antes, al Refactor 2, al iRacing y al Assetto Corsa. Entonces, en el iRacing, por ejemplo, que es un simulador basado en Estados Unidos y que imita muchas carreras famosas de la realidad, no sé si suena a las 500 millas de Indianápolis, esto que hacen lo que se conoce coloquialmente como correr en círculos, esto que hacen los americanos, son básicamente, por eso, a fondo, todo el rato, un óvalo y 2 horas y media corriendo ahí. Y para que os hagáis una idea, en las carreras de este año que yo participé, estuvimos como 130 vueltas, lo que viene siendo 1 hora y media, sin que saliera ninguna bandera amarilla. Y la bandera amarilla, los safety car, allí lo sacan por cualquier cosa, porque es obvio que van los coches a 380, cualquier trompo, cualquier coche que vaya un poco lento, sacan bandera amarilla. Y en 130 vueltas, con 32 coches en pista, ni un accidente, ni un toque, ni un problema, eso es imposible encontrarlo. Hombre, en un arcade no buscas eso. Pero en Gran Turismo, en Forza, que me parece que han metido óvalos recientemente, eso no lo vas a encontrar, pero ni aunque reúnas a los 30 mejores pilotos del mundo. Hombre, eso se encuentra con la gente con la que juegas, que son unos borregos y no respetan a la hora de adelantar y jugar. Pero vamos, yo te voy a hacer otro comentario ya para terminar mi defensa. Y es que a mí se me ha pasado por la cabeza ir conduciendo con mi coche y, hostia, a ver cuánto me estampo contra el camión y a ver cuántos puntos me da. ¿Cuánto me darían por esto? ¡Aduken! Creo que acabamos de ganar el versus. A ver, eso por lo del simulador, que tío. Los arcades. Yo no voy de coche a trabajo y voy a decir, a ver la telemetría, a ver, puedo llegar en medio segundo antes. No, yo voy pensando en si me la policía me echó a correr, a ver hasta cuándo aguanto y cuántos puntos me dan por estrellarme contra el muro aquel. O sea, eso es lo que digo, acuérdate de los avisos que dan en el Need for Speed. No hagas esto en la realidad porque no se puede hacer. O sea, el arcade, pero no te, deja hacer, el arcade la te deja hacer cosas que en la vida real no puedes hacer. Sí, pero esa imaginación eso se es te lo va más divertido. Va. Igual que los simuladores. Ahora incluso mismo vas por la calle, ves una vieja. No me da la gana. Ves a una vieja por la calle y dices, ¿cuántos puntos me va a dar la vieja si la atropello? Hombre, yo en un simulador también he tenido instintos de reventar a alguien que me caía mal, pero no lo he hecho. O sea, hasta cierto punto. Un inciso, yo he visto carreras de motos que le han entrado a la de pegar una patada una a otro y se la ha pegado. ¿Qué dices? ¿Cuándo ha sido? Hola, Rosy, hola, Márquez. Vale, pero en la vida real, ¿qué decir? ¿De qué estás hablando? No me suena de en nada. En Ruarras 3. No, es por quitarte un poco de mérito lo de las 150 vueltas. No sé cuántas has dicho, quiero decir, no te sacaron bandera. Sí, unas pocas. Sí, vale, yo he visto a un tío pegar una patada a otro y no ha sacado tampoco bandera, quiero decir, no tiene mérito. Y yo he visto a otro aparcar el coche en mitad de un circuito urbano, claro, es que si nos ponemos así en la realidad son más cerdos que en los simuladores. Nada, en todas partes hay de todo. Lo que pasa es que en los arcades está prácticamente casi todo permitido. Y cuando a ti te embisten, pues tú vas por detrás y le embisten. Ya toman por culo. Básicamente, para acabar, que el argumento demoledor me lo estaba reservando, yo jugaba al Gran Turismo 4 con los pies y prácticamente perdía 3-4 décimas por vuelta. Es decir, que tras eso, ya que no hay más, no se puede decir nada porque ya. ¡Tiger, uppercut! Solo con esa imagen en la cabeza. Con el mando y perdí. ¿A qué juego dices? Al Gran Turismo 4. Es decir, me tumbaba en la silla, ponía el mando en la punta del escritorio y ya está. O sea, es que tampoco tiene mucho más explicación. Yo no quiero decir nada, pero felicito a tu novia desde aquí por el novio que tiene y la habilidad que tiene. ¡Hala! ¡Hala! Yo solo voy a decir una cosa para cerrar ya el versus, y es que le preguntaría a Nur, no, porque estoy bastante, bueno, me pica la curiosidad, tanto que ha salido la comunidad, y ¿cuáles han sido tus simuladores y tu comunidad? Por curiosidad, porque es un poco un información interesante. Ahí la he dado duro. La de vecinos, la comunidad de vecinos. Esto. ¿Nur? Yo, bueno, verás, me quedaría, veamos, es cierto que el R-Factor rompió, fue demoledor en rompió su momento. Portales. Y que R-Factor 2, bueno, está siendo un poco eclipsado por eRacing, así que quizás, desde luego, Assetto Corsa no, me quedaría con eRacing. Con FIFA 2016, sí, efectivamente. ¡Ah! Estas son las... bueno, cada uno ha defendido su postura, su posición, creo que está bastante claro. Y bueno, vamos a votar ahora los que quedamos, que somos Wallace, Lons y un servidor. Así que esto va a ser divertido. Vamos a empezar por Lons. Pues está difícil. ¿Por qué? Porque en mi casa siempre se ha jugado mucho simulador. Mis hermanos son unos enfermos de eso. Pero prefiero antes divertirme, que sí, que me divierto en un simulador, pero me divierto mucho más con los colegas en un arcade que en un simulador. Mi voto va para los dos retrasados de aquí, Rikis y Gamer Retramonger. Pues ya tenemos el primer voto para los amantes del arcade, Rikis Knight y Gamer Hollow. Yo por mi parte voy a decir que tengo pues, el corazón dividido porque, ya te digo, tanto el Gran Turismo 4, que ahora he descubierto que no es un simulador, como Mario Kart a mí me encantan. Tampoco he metido dentro la cabeza en el simulador. Pero para hacer esto más divertido y para dejar a Wallace el veleta guay, voy a ir al simulador. Mi voto va para el simulador. Así que empatamos el versus y dejamos que Wallace sea el que desempate. Bueno, pues la verdad es que yo también estaba dudando. Prácticamente estaba viendo cuál de las dos bandas me convencía. Pero luego me acordé una cosa, de que juego Elite Dangerous, que es un simulador de nave, y digo... Tengo que votar simuladores, o sea, está más claro que el agua. A ver. ¡Sí! Espera, ¿qué tiene que ver las naves con la construcción? No, ya está, el voto está dado. Ya está, suficiente amo, ¿cuál es la siguiente? ¡KO! ¿Y la europea? ¿Y la europea? Pues nada, damos la victoria a Fernando y Nur. ¡Enhorabuena, chicos! Mosquito, mosquito, mosquito. Pero vamos, que lo sepas, victoria de boca, porque de corazón tú sabes que votarías arcade. Bueno, hombre, pero no sé si. Perdona, y ya estoy enchufando el Mario Kart de la 3DS para jugar con vosotros, así que no hay problema. Anda, que no. También te digo que el Mario Kart tiene más de simulador que muchos de los juegos que venden ahora como simuladores, Vaya. Que te guste el Mario Kart, eso realmente es un punto a favor de la simulación. ¿Lo veis? Si es que está todo aclarado ya está. Y tampoco me gustaba pilotar naves. Pues antes de seguir con la sección, la segunda parte del notición, en la cual Fernando tomará pues la batuta un poco del programa, vamos a irnos a Twitter, y es que hemos hecho la pregunta que hemos debatido aquí en el Versus, de simulación versus arcade, y hemos de decir que tras un resultado final de 20 votos, gana el arcade con un 75% a la simulación. Toma, así que, toma. Bueno, el Lons estará contento. Gente sabia. Podéis ver un tuit, por cierto... Que tú votaste simulación, ¿no? Sí, fue el único que voté. Yo también. Sí, y ha votado Lons por simulación. Lons es como alguno de los políticos que se equivocan a la hora de votar. Gilipollas, pues. Básicamente, sí. Pues eso, arcade gana simulación. Pero bueno, ya hemos visto que a lo mejor después de cuando escuche el programa y vean que Mario Kart es simulación, quizás muchos cambian el voto. Muy bien, pues dejados los ánimos calmados ya después de este versus, vamos a hablar un poquito ya seriamente con Fernando. Y es que, pues bueno, nos has comentado un poquito al principio del programa lo que es el, así a grandes rasgos, Sim Racing. También, pues bueno, hemos comentado que estabas, el administrador de una de las ligas más importantes de R-Factor. Y bueno, queríamos saber un poquito más en profundidad, si eres tan amable, de comentarnos cómo va el tema, cómo funciona, para todos aquellos que quizás estén interesados en el tema de la simulación de conducción y quieran, pues... profundizar un poco los conocimientos, pues eso, queríamos saber qué es este mundo del sim racing y la liga R-Factor. Vale, bueno, entonces hablamos antes de los juegos, ya en el debate este de simulación y arcade. Digamos que las personas sabias que dan el paso a simulación y que se hacen con uno de los tres simuladores de los que hablábamos antes, los tres simuladores principales, que son iRacing, Factor 2 y esa otra cosa. iRacing lo vamos a dejar un poco de lado porque el tema de las ligas y eso va de una manera completamente diferente. Entonces, digamos, el método tradicional, por decirlo así, es tú tienes el simulador y tú te puedes meter en partidas aleatorias que encuentras por internet, ¿no? Hasta ahí, como en cualquier otro juego. ¿Qué pasa? Que llega un momento en el que te cansas de que te revienten en la curva 2, de que vaya todo el mundo lagado, y buscas una liga, una comunidad donde puedas correr siempre con los mismos, donde sea gente competente y que le guste el sim racing. Y nada, buscas la liga en cuestión y ya ahí funciona todo como un campeonato muy organizado, con sus estructuras deportivas, con su reglamento, con su alquiler de servidores y obviamente con una parrilla, un núcleo de pilotos y mucha gente que viene y que va, como todo. Pero te encuentras un campeonato bien organizado, a menos mi liga obviamente, pero no, en general todas han sido así. Y básicamente es una manera completamente diferente de correr. Ya dejas de meterte en la primera partida que veas y ya te dedicas a entrenar una o dos semanas, lo que sea, para el gran premio en cuestión. Y corres siempre con los mismos, y ya no solo eso, sino que obviamente desarrollas una amistad y una confianza con toda la gente de la liga increíble. Yo llevo en mi liga, soy uno de los administradores de FunoChamps, que es una de las ligas así en plan amateur más importantes de España, por historia, por número de pilotos, por resultado en diferentes competiciones, vamos, indiscutiblemente una de las mejores ligas amateurs, y yo llevo ahí desde 2008, y realmente a mí lo que venía siendo la competición y tal me importó los primeros 2-3 años. A partir de ahí fue mucho más primordial el hecho de llevar la liga, el hecho de conocer a toda esa gente, que simplemente correr cada dos domingos y quedar, oh, he quedado tercero, he quedado cuarto, eso al final pasa a ser secundario, ¿no? Y las comunidades es el punto fortísimo del sim racing. Y el tema de ligas, ¿cómo se estructura? Quiere decir, ¿se puede subir y bajar de división o cómo va? A ver, cuando hablo de liga, hablo de comunidades, es decir, son comunidades independientes las unas de las otras, pero sí que es verdad que dentro de una misma comunidad puede haber diferentes campeonatos. Ahora ya es menos común, pero antes, como decía con el R-Factor, cuando había muchísima gente, por ejemplo, en los champs teníamos hasta tres categorías llenas. Entonces, obviamente, los pilotos que llegaban entraban en la tercera, según iban demostrando limpieza, en resultados y demás, iban subiendo. Y básicamente así es como se estructuran las ligas, es decir, tenemos un organigrama bastante detallado y demás. Entonces tenemos dos o tres tíos que se encargan del servidor, del alquiler del servidor, del mantenimiento, de tener todas las partidas configuradas bien, de tener los circuitos y todo configurado, que no es fácil, aunque parece una tontería. También la gente de la parte deportiva, que se encarga del reglamento, de las sanciones. Por ejemplo, en circuitos que tienen escapatorias de asfalto, pues hay gente que se encarga de revisar luego la repetición para ver que nadie alarga y gana ventaja. Todo ese tipo de cosas están organizadas, ¿no? El reglamento deportivo, el reglamento administrativo que lleva las sanciones, que controla un poco que pilotos que igual llevan dos o tres semanas desaparecidos pierdan plaza para dársela a uno que se apunta y que demuestre compromiso. Y luego están los pilotos que no hacen nada, pero corren y están ahí, que al final, sin ellos, por mucho que esté todo bien organizado, la liga no existiría, ¿no? Y tampoco tiene mucho más complicación, es decir, tenemos el servidor abierto, correas cada dos semanas, hay ligas que corren cada semana, pero eso es un poco estresante. Y nada, igual que en la realidad, corremos los puntos, la clasificación, el campeón y ya está. Sí que es verdad que es una liga amateur, es decir, nunca hemos tenido dinero en juego ni nada, eso no quita que la gente se lo tome en serio. Y a veces hasta hay rivalidad que supera, bueno, no llega al nivel de Márquez y Rossi, pero casi. Pero sobre una filosofía completamente diferente a la de las ligas profesionales, que si quieres ahora te puedo comentar un poco al respecto de las más importantes. Pero básicamente no tiene mucho más misterio la organización de una liga amateur como el FunoChamps. Yo iba precisamente a preguntarte eso, el tema de campeonatos a nivel internacional o ya más profesionales. ¿Qué te puedes encontrar y si has tenido ocasión de participar en alguno? Si se hacen también de manera presencial o son online. No, los más importantes del mundo son solo a nivel online. A nivel presencial pues se puede hacer algún evento. Por ejemplo, hace algunos días salía una noticia, pero obviamente la gente que está metida en el sim racing pues esto lo comenta bastante. Y había un evento en Holanda donde estaba Max Verstappen, este piloto que está revolucionando la Fórmula 1 con 17 años, y estaba también compitiendo con pilotos muy destacados del sim racing, y estaba Bono House, que es, bueno, es difícil decir quién es el mejor porque hay uno que domina claramente en iRacing y otro que ha dominado históricamente en R-Factor y R-Factor 2. Nunca han competido entre ellos, entonces bueno, vamos a dejarlo en que es uno de los tops del Sim Racing, que es, como digo, Bono House, y es un evento, y ese piloto le ganó allí a Max Verstappen en el F1 de la Play, es decir, tampoco puedes sacar unas conclusiones enormes, pero, como digo, los eventos, o sea, los campeonatos así importantes donde están los premios y todos los pilotos de nivel son online, presencial no hay nada más allá de eventos sueltos. ¿Alguno tiene ocasión o no? Presencial no, pero campeonatos así, bueno, yo he corrido tanto en la liga más importante de R-Factor, solo que en la tercera categoría, que era donde entraba el equipo, que bueno, ya hablaremos del equipo en un momento. Como digo, participé en la liga por excelencia de R-Factor, que es Fórmula Sim Racing. Y luego este año, bueno, como estoy en el iRacing también, que como digo, ya vamos a hablar del iRacing en un momento, pero hice una carrera en el Campeonato del Mundo. No tengo plaza oficial en el Campeonato del Mundo, pero por diversos motivos pude correr una. No hice tampoco mucho porque corría básicamente por decir, oh, mira, estoy aquí con los mejores del mundo, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta, sí, ¿no? Se puede decir que he corrido el campeonato del mundo más importante del Sim Racing, sí, al menos una prueba. Y bueno, así como hablaba antes del funcionamiento de mi liga, que es una liga amateur cualquiera en cuanto a su funcionamiento, mejor que organizada, pero al fin y al cabo todas son tres cuartos de lo mismo. Tenemos Fórmula Sim Racing, que es la liga más importante en su momento de R-Factor y ahora de R-Factor 2, que es obviamente profesional, pero realmente las diferencias son pocas y a veces hasta salen peor parados que nosotros, sobre todo en el punto de vista, bueno, el reglamento obviamente está todo muy estandarizado porque hay dinero en juego, hay mucha gente implicada, entonces dejan pocas cosas al azar, pero el reglamento deportivo, el tema de sanciones y eso, a veces se les va un poco la pinza. Y yo pienso que a veces en nuestra liga amateur ponemos sanciones más lógicas que allí. Pero al final el funcionamiento no dista tampoco mucho. Es decir, tienen el servidor, tienen el calendario, tienen un montón de gente implicada. Luego pasa que, claro, al haber dinero en juego, hay muchos más pilotos implicados que ya ahí se ponen en un nivel de entrenamiento serio. Y obviamente los malos rollos se duplican, se triplican, se quintuplican si hace falta. Pero al fin y al cabo el funcionamiento no dista mucho. Obviamente con mucha más repercusión, pero poco más. Nos has comentado un poquito lo que es el tema del juego, de la liga, y queremos preguntarte un poquito sobre tu equipo y cómo está organizado y cómo se lleva un poquito el tema del equipo. Sí, bueno, mi equipo es Positive Sim Racing, bueno, no es mío, es simplemente el equipo en el que estoy. Es un equipo que ya lleva sus 3 años en el panorama nacional e internacional en el Sim Racing. Empezó en la liga precisamente de la que hablaba antes, en Fórmula Sim Racing con el R-Factor. Pero con el paso del tiempo fue dejando el R-Factor por diferentes motivos, se fue pasando al iRacing. Que si recordáis al principio decía que técnicamente las físicas a mí me parece que no llegan al nivel del R-Factor 2, al menos en el Fórmula 1. Sin embargo, cómo está montado la comunidad, los campeonatos, la manera de correr, la comunidad, todo es increíble y está años luz de cualquier otro simulador. Y nada, ahí teníamos un grupo de 5 o 6 pilotos españoles, que estaba desde bastante antes de que yo entrase. Pero luego con el tiempo, digo, el equipo se fue balanceando más hacia el iRacing con el objetivo de llegar a pelear por campeonatos del mundo y demás. Como digo, antes llegué a disputar un gran premio en el campeonato del mundo, por lo tanto poco a poco ya os hice un spoiler porque estamos cumpliendo el objetivo. Pero por empezar un poco desde el principio, decías al principio de la entrevista, bueno, de la entrevista, al principio del podcast, que era el líder del proyecto Road to Pro, y eso es verdad porque yo fui el que inició, digamos, este proyecto, porque Javier Álvarez, el jefe del equipo, confió en mí para empezar a construir la parte pro, por decirlo así, del equipo. Sin embargo, eso no significa que sea el más rápido ni mucho menos. Es decir, hace ya como año y medio empecé con el equipo prácticamente solo. Como digo, había muchos más pilotos españoles que me ayudaron, pero con otra filosofía, no con la filosofía de llegar al campeonato del mundo. Y nada, poco a poco fui subiendo en las diferentes clases de licencia que hay en este simulador, fui poco a poco atrayendo a gente, y un año más tarde, vamos a pegar un salto temporal aquí importante porque la parte intermedia digamos que es prescindible, y un año más tarde estamos ahora mismo peleando por clasificarnos para el campeonato del mundo del año que viene, y no solo estoy yo participando en ese campeonato, sino que tenemos a 2 pilotos más, a un piloto austríaco de 17 años un brasileño de unos 25 y realmente estamos haciendo un buen papel. Yo soy el que va peor de los tres porque aparte tengo muy poco tiempo para entrenar y como hablábamos antes, hace falta tiempo para encontrar esas décimas, obviamente yo no las tengo, pero estoy bastante orgulloso porque por todo el trabajo que hemos hecho este año, pues tenemos a un par de pilotos con los colores del equipo que están peleando por meterse en el campeonato del mundo de iRacing, campeonato del mundo cuyo ganador se lleva $10,000 de premio. O sea, que podéis imaginar el nivel técnico, el nivel de pilotos y el nivel que hay en general. Y bueno, y estamos poco a poco con el equipo acercándonos a la cima, ¿no? Por decirlo así. Con suerte el año que viene tenemos un par de coches ahí peleando y apareciendo en las retransmisiones del campeonato del mundo. ¿Qué recomendarías a Fernando, a un oyente que está escuchando el programa y se quiere meter dentro del mundo del simulador? ¿Por dónde empezaría? ¿Qué juego empezar? No sé, algo, páginas que visitar para informarse un poquito e ir cogiendo ese nivel para llegar a no sé si a lo mejor a las citas mundiales, pero sí a tener un nivel bastante alto competitivo. Sobre todo lo que necesita alguien que empiece o que no empiece, pero que vaya a ponerse en serio, que de ese paso, es paciencia. Hace falta muchísima paciencia. Nadie en 1 o 2 años ha pasado de la nada a ser ni siquiera un peligro para los mejores del mundo. Entonces hace falta muchísima paciencia. ¿Con qué simulador empezar? ¿A qué simulador ir? Esa es la eterna pregunta. Hace 2 años te habría dicho que fueras al Refactor porque era no gratis, pero bueno, volvemos a lo mismo. Lo podía bajar, te apuntabas a cualquier liga y ya a partir de ahí, si querías dar el paso a un simulador más importante, pues podías al menos probar antes si te gustaba o no el sim racing. Ahora está complicado, ahora tanto Assetto Corsa como Racing como Refactor 2 son de pago. Entonces, Assetto Corsa es más económico de los tres. Si vienes un poco de la Play, de arcades y eso, y quieres pasar a la simulación, Assetto Corsa es el más barato. Si luego te arrepientes, es el que menos dinero te cuesta, sí, pero te puedes meter perfectamente en iRacing y empiezas ya ahí, porque iRacing tiene una estructura, no lo he comentado antes porque era demasiado complejo para tratarlo aquí, pero iRacing tiene un sistema en el que empiezas de rookie, poco a poco vas subiendo, poco a poco te permiten coger coches de mayor potencia y de mayor complejidad. Si tú te registras ahora, no te dejan conducir el Fórmula 1. Entonces, si empiezas de cero y quieres aprender, iRacing está bastante bien. No es ni mucho menos, por ejemplo, si tú... Es un poco contraproducente esto que voy a decir, pero si tú estás empezando con los simuladores, yo no te recomiendo que te compres el Refactor 2 y te apuntas a mi liga, de Fundo Champs, porque te vas a bajar el... Bueno, te vas a bajar. Vas a tener que comprar el juego, la suscripción, te vas a apuntar a la liga, vas a coger un coche que es relativamente difícil de llevar y vas a ver que eres 6-7 segundos más lento que la gente. Y eso, digamos que para empezar, es un poco desesperante. Entonces, para un novato, iRacing es fácilmente el simulador ideal. Y a partir de ahí, lo dicho, paciencia, aprender, informarte, no salir a pista por dar vuelta. Siempre que salgas a pista, sobre todo cuando estás empezando, tienes que buscar mejoras. Y nada, optimizarlo todo y a ir a tu ritmo, pero mejorando. Siempre, alguien que empieza siempre tiene que intentar mejorar. Yo tengo una pregunta, Fernando. Ya que hemos hecho el versus e incluso has llegado a dar un poquito, si irte al bando del arcade, si tuvieras que resumir y decir algo que te aporta la simulación con la que te quedarías, algo personal, lo que más destacarías de la simulación, lo que más te gusta de esto que estamos comentando, ¿qué sería? A ver, antes de nada, no es que fuera el, o sea, no es que tuviera el amago de irme al arcade, pero es que si, quiero decir, no es incompatible. A mí me puede en un momento dado apetecer echarme un buen rato y jugar, como digo, al Mario Kart, al Casting Racing o a lo que sea. Obviamente eso no me hace un antisimulación, ¿no? La simulación que hace, pues la simulación te hace disfrutar corriendo, disfrutar con gente. O sea, la simulación es competición. A ti el arcade te puede dar diversión, te puede dar muy buenos ratos, pero el Sim Racing, los simuladores, lo que te da es competición. La sensación de decir, he mejorado una décima y eso me va a hacer adelantar a 3 tíos. O, como te digo, meterte en una carrera oval junto a otros 30 coches, todos pegados. Esa sensación de competición, esa sensación de que estás corriendo contra gente y estás jugándote un décimo, un décimo quinto, y te motivas cuando dices, hostia, he adelantado y ahora voy décimo tercero. Esa sensación no tienes en un juego cualquiera, ¿no? Y eso es lo que te da la simulación. Y bueno, obviamente también el tema de conocer a gente, ¿no? De las amistades, incluso en la vida real, que he hecho a raíz de gente que he conocido en mi liga del Refactor 2. Todo eso, o sea, la interacción con la gente, tanto dentro como fuera de la pista, es increíblemente alta en el sim racing. Bueno, yo tengo una curiosidad, a ver si me la sabes responder. Es sobre el título de Richard Van Rally, un título que salió, no sé si sería 2003, 2004. Bastante simulador en Xbox y en PC. De hecho, empiezas a jugar, no tienes la opción de ponerlo automático, sino semiautomático y manual. Ya de ahí te da una entrada del nivel que hay. Incluso el nivel normal de dificultad es bastante elevado. Y por lo que he leído por ahí, en PC es bastante seguido, siguen actualizando las plantillas. No sé si tú has leído algo de eso, conoces el título o alguna comunidad que la lleve, y si es verdad que es tan exigente como se comenta. Sí, la verdad es que lo conozco de oídas, no soy muy de rally, no porque, quiero decir, si encuentro un resumen o algún programa tal sobre rally lo veo, pero no soy muy de rally ni casi de ninguna disciplina en la realidad, pero en el sim racing no, en el sim racing yo soy más de carretera, sin embargo el Richard Barnes sí que es bastante conocido y es sobre todo café para muy cafeteros, ¿eh? Porque hablabais antes del Colin McRae, que yo lo jugaba de pequeño porque lo regalaban en el periódico, pero vamos, ni punto de comparación. El Richard Barnes, la gente que se dedica al sim racing bien en el mundo del rally, sí que es ese título el que usan. Y de hecho, a raíz del campeonato este que organizó la Federación Española hace algunos años aquí en España, se decía que era la primera vez que una federación organizaba un campeonato oficial en el online, pero realmente no era verdad, porque me pareció leer que en Noruega también hicieron algo con un simulador de rally. Y si no era el Richard Barnes, uno muy parecido era, pero vamos, sí, es el simulador de rally por excelencia. Lo que pasa es que encontrar comunidades, sobre todo con gente, en España es complicado, ¿eh?, con el Richard Barnes. Pero vamos, sí, si te gusta el rally, es ese título el que tienes que usar, vaya. ¿Crees que vuestras ligas están apoyadas como debería? Me refiero, por ejemplo, ya sé que es tienen mucho más impacto, por ejemplo, la de League of Legends o la de Heroes of the Storm. Pero hace poco ha salido Rocket League y tiene una liga y un gran apoyo. ¿Os gustaría que os apoyaran más, tanto patrocinios y demás? A ver, una liga como la que yo administro, como el F1 Champs, no tendría ningún sentido porque al fin y al cabo mucha organización, mucho tal, pero al fin y al cabo nuestra liga somos 16, 17 tíos que cada dos domingos se meten en el servidor a hacer una carrera de una hora y media. Es decir, no es rentable. Bueno, no es rentable así para decir la liga super tal, ¿no? Con patrocinios increíbles. Tenemos colaboradores, vamos, teníamos una colaboración con Repuestos Coches que nos daba como 200 y pico euros al año para gastos de mantenimiento del servidor y demás, pero no es como para que la LVP organice una liga como la nuestra. Lo que puede hacer es un campeonato así a nivel puntual, como el que hizo la federación hace años. Eso sí, pues sí estaría bien. Y de hecho en España tendría una acogida tremenda, porque vamos, la comunidad española en el sim racing es enorme. Y hay muchísimas competiciones internacionales en iRacing, por ejemplo. Competiciones por equipos o individuales, que hay mayoría de pilotos españoles. No llega al nivel de los finlandeses, que están en todo y siempre adelante. Pero la comunidad española en el sim racing es bastante grande y bastante buena, entonces... ¿Podrían apoyar una liga como la mía? No, porque no tendría mucho sentido. Que podrían, digamos, patrocinar un campeonato... Pero ya no solo apoyarla, sino me refiero potenciarla, más que apoyarla. Sí, sí. O sea, pero... me parece bien apoyarte y potenciarla. Porque si es por tiempo, por ejemplo, la League of Legends es de tiempo, pero vamos, entre que hacen picks y tal, o sea, hora y cuarto, hora y media por partido no te lo quita nadie. Quiero decir, por tiempo no creo que sea problema. Y no, más, no, pero siendo un mundo de coches. Pero me refiero más. Me refiero más al concepto de que, por ejemplo, llegue la LVP y patrocine nuestra liga. Eso no tendría mucho sentido. Pero sí que tendría sentido que ellos mismos organizasen un campeonato o presencial o virtual, da igual, como el que hizo la federación hace tiempo. Y lo mejor de todo es que tendría una acogida tremenda. O si me lo pones de otra manera, que patrocinaran. Hay equipos españoles bastante buenos con pilotos en el campeonato del mundo, aparte del nuestro. Hay equipos que siempre lo hacen muy bien en competiciones internacionales y, como digo, o sea, el mercado tanto de pilotos como de afición y eso en el sim racing en España es bastante grande y no solo tendría éxito en cuanto a resultados en pista, porque se verían pilotos buenos y carreras bastante buenas, sino acogida, porque hay muchísima gente que ve todas esas retransmisiones en campeonatos de España y eso, entonces sí, totalmente, vamos, apoyar campeonatos o a equipos o a pilotos, tampoco sé... con cuánto ni cómo funciona muy bien ese tema del LVP o de otras empresas así de videojuegos dedicadas, pero sí, vamos, es un una oportunidad importante esta. Pues muchísimas gracias, Fernando, por esta profunda y esta, bueno, clara explicación de lo que es la liga, el equipo, las informaciones o las instrucciones a todo el mundo que quizás esté interesado en formar parte o iniciarse en este mundo que, por otro lado, no es que sea muy conocido, pero parece que es bastante divertido e interesante. Así que tampoco te vayas mucho de mi lado porque te vamos a requerir en la siguiente sección y es que entramos en el invitado pregunta. Supongo que conocerás ya la tónica del programa, si no yo te lo refresco en un momentito, y es que nosotros, bueno, ahora te hemos acosado a preguntas que nos has respondido muy profesionalmente, pero ahora toca el turno, tocan cambiar las tornas, y es que, bueno, nos hagas una o dos preguntitas del tema que tú quieras, algo que tengas curiosidad por conocer del programa, de nosotros o nuestra opinión sobre algo. Ya te digo, puede ser de cualquier tema. Así que, Fernando, cuando quieras, el micro es tuyo. Básicamente la pregunta, sobre todo estando mi compañera en batallas por aquí, Nur, la pregunta es clara. Hay que hacer un especial de Rocket League dentro de poco, cada uno compartiendo sus hazañas y demás. Entonces, el momento... Bueno, la pregunta es primero... ¿El clima de crispación en el Rocket League lo fomentáis o no? ¿Estáis a favor de él? Porque es un debate interesante. A pastar. Yo me parece que es poco. Debería haber más muerte y destrucción. Faltan cohetes y muertos. Yo solo digo que tengo puesto en el para el chat para cuando metemos o nos meten un gol, a pastar. Qué bueno. Yo para los oyentes a lo mejor que no lo conozcan tanto o en concreto, cuando Fernando dice clima de crispación, que sobre todo, bueno, él lo hace con todos con los que juega, cuando jugamos él y yo juntos, la verdad es que cuando no están siendo demasiado limpios, siempre pues yo qué sé, si metemos un gol empezamos a ponerlo de buena salvada, buena salvada, buena salvada, buena salvada. Sí, pero hay un detalle interesante que es que la norma número uno es no iniciar nunca el clima de crispación porque se vuelve en tu contra. Pero claro... Y terminas perdiendo, claro, exacto. No. Hay que jugar con eso. No sabes cómo funciona el tema Rocket League. Metas gol o no metas gol, te lo metan o no te lo metas, tienes que poner lo siento, sí. 300 veces. Sí. Sea bien en tu contra o no, sea de cualquier manera, pues se lo pones igual. En nuestras partidas lo verás como un lo siento, a pastar, lo siento. Pero tres o cuatro veces cada uno, ¿eh? Una cosa es decir lo siento, pero hay un momento en que los rivales encienden la mecha siempre, que es cuando igual dan un tiro de lejos brutal y empiezan a poner buen gol y luego fallan. Ahí, en ese momento ya el partido llega al nivel de crispación máximo y ya no hay vuelta atrás. O cuando haces una cantada, ¿vale? A partir de ahí es cuando hacemos clic, cuando nos vemos locos y cuando ellos inician el clima de crispación, remontamos el partido, ganamos y acabamos crispándoles nosotros a ellos, esa sensación en el Rocket League es mucho mejor que 150 vueltas sin amarilla, mucho mejor que cualquiera. O sea, eso es... Indique todo junto. Nosotros vamos a decir que en todas las partidas, o al menos que yo he jugado con estos, pocas ha habido clima de crispación. Solo recuerdo una, que eran españoles y se picaron bastante. Sí, por el apastar tuyo. Exacto. Yo es que pase lo que pase, me río. O sea que. Sí, sí, da igual. Yo sí tengo que contar una anécdota con españoles también, que me pasó de hecho con Fernando, que puse, estábamos escribiendo todo el rato en inglés, ahí diciéndonos cosas, y yo puse "What a chorra". Y entonces justo marcaron gol ellos y me pusieron "Toma chorra". Y yo, ¡ops! Maldita sea. Sí, ahí se volvió otra contra, así. ¿Tú qué opinas del Rocket League, Balaz? Que está muy caro. No, que no vale los 20 euros. Yo al principio me parecía caro, pero viendo la de horas que le he echado, digo, es que las he pagado. No sois visionarios, no tenéis ni puta idea. Yo sigo diciendo que es un juego caro, pero bueno, cada uno lo suyo. A ti, Lon, ¿cuánto te costó el juego? Le costó a un amigo con el que comparto biblioteca. pero me lo quiero comprar, a ver si lo rebajan estas navidades, porque muchas veces no puedo jugar porque él está jugando. Madre mía, le está robando wifi al vecino, la biblioteca de Steam a un amigo, pero qué mierda es. No, no, el wifi lo pago. Sí, tienes razón. Bueno, ¿alguna pregunta más, Fernando? Sí, bueno, obviamente mi tema así principal son los simuladores y los juegos de conducción y eso. Pero yo no me puedo olvidar, ahora que estamos hablando de sagas y eso, aunque no sea de conducción, una saga que a mí me ha marcado, bueno, iba a decir una saga, realmente la fracción de una saga, porque me falta muchísimo para jugarla completa, es la saga Final Fantasy. Yo de pequeño veía a mi hermano jugar y yo no entendía mucho. Llegó ya el momento en el que crecí un poco y ya con 15, 16 años jugué el 7, el 8, el 9 y el 10. Y esos cuatro juegos es que eran increíbles, eran obras maestras. Me falta obviamente mucho porque el 6, por ejemplo, es una maravilla. Lo he empezado un par de veces, pero nunca me veo con tiempo para dedicarle todo el tiempo que merece ese juego. Y entonces eso, preguntaba a vosotros si habéis jugado a muchos de los Final Fantasy, qué os parece y si realmente estáis tan flipados como yo al respecto. Hombre, yo en su época hablo siempre de PlayStation, que fue cuando empezó el boom con el 7, que para mí es de mi juego favorito, siempre lo siento, si no como el mejor, pues muy próximo a lo que es un juego perfecto para mí. Y vamos, me lo comí tanto 7, como el 8 cuando salió desesperado a pillarlo, me asesinó un poquito, el 9 me pareció más divertido, el 10 también, y ahí un poco me quedé. Ya luego en Play 3, en equipo 360, me compré el Final Fantasy 13, el 13-2, no los jugué los dos, los vendí, así que no es una saga que después de esa época le haya hecho tanto caso. Sí, es verdad que también quiero recordar el de Game Boy Advance, el Final Fantasy Tactics, que es un auténtico juegazo, y no mucho más. No soy tan fanático de haberlo jugado absolutamente todos, pero es una saga que está ahí, que tiene grandes títulos y que alguno que otro tienes que jugar. Pues yo en mi caso el 7 me encantó, fue de los primeros juegos de Play que jugué y para mí fue flipante. Y bueno, después el 8 no lo llegué ni a terminar y el 9 también jugué, me gustaba más que el 8, o sea, el 9 me gustaba más que el 8, pero tampoco lo terminé, no sé qué pasaba, que no sé, después del 7 me sabían a poco y ahí me quedé. El 9 yo recuerdo que el inicio era una maravilla, luego se volvía un poco más complejo, pero no obstante sigue siendo un juego épico con un final bastante interesante también. Hombre, a mí me gustaba que el personaje era mago, pues era mago, no era como a lo mejor en el 8, sí, que sí. Todo el mundo podía ser lo que quería. O como en el 10, que Lulu con el muñequito quitaba 100.000 de vida a los rivales, ¿no? Cuando la tenías al tope. Pues soy la oveja negra del podcast y apenas he jugado a Final Fantasy. Tranqui, que yo estoy contigo. Lo intenté con el 8, lo intenté, pero ya con todas mis fuerzas y me parece que me quedé por la mitad, como mucho. Y lo siento, pero es que a mí los Final Fantasy no me llaman. El sistema de combate, no, no digo que sea un juego malo, ni mucho menos, ¿eh? Me parece muy bonito, pero no sé. No, pero yo ahora mismo me dices de jugar a un Final Fantasy y soy incapaz, ¿eh? O sea, pero otra cosa también te digo. Tuvieron en su época sí, pero ahora para mí imposible. Cuando salga el remake, prometo que me lo pasaré, el 7. Pero en esa época, no sé, era un inconsciente, supongo. Además, enfocar el Final Fantasy como un juego, claro, le puedes sacar bastantes contras, ¿no? Yo, el Final Fantasy, a ver, es una frase que si la extrapolas y te quedas solo con la frase, vas a decir, joder, vaya flipado el tío este. Pero es que el Final Fantasy tú no lo juegas, lo vives, ¿no? Y entonces, claro, si lo llevas a ese punto de vista, se ve desde otra manera. Al menos así lo veo yo, vamos, tampoco. Solo una moraleja final, bueno, el spoiler más famoso del mundo respecto al Final Fantasy VII lo sabemos todos, o al menos todo el que mínimamente conozca la historia. Entonces, si alguien no ha jugado al 7 y quiere evitar el spoiler, que mutee los próximos 5 segundos, pero moraleja, por favor no le pongáis a Eris el nombre de vuestra abuela, porque luego hay trauma. O de vuestra gata. No jodas, que se lo pusiste tú. Joder, ya ves. Espera. ¿Qué le has hecho a mi abuela, Fernando? Espera, que... ¿Pero a quién se le ocurre poner a Eris el nombre de su abuela? ponerle Rajoy. Era pequeño y no sabía lo que iba a pasar. O sea, obviamente se lo puse cuando estaba jugando con 7 o 8 años, no cuando jugué bien con 15, 16. Entonces le iba poniendo a todos los personajes. Claro, sí, menos mal. A Eris vete como mi abuela. Pero eso, tío, vas a la fase de las tragaperras y todas esas historias y te conseguías los 22 muñecos Shinra, soldaditos Shinra, y la revivías, tío, de toda la vida. Hijo puta. Sí, son misterios, ¿no? Con el chocobo negro no ibas a la isla también, que te da una materia dorado, para resucitar. Con el dorado, sí, que te daban sí. Hay tantas maneras de resucitar a Eris. A los caballeros de la mesa redonda. Todo el mundo sabe que se puede resucitar a Eris, sí, todo el mundo lo sabe. Y a Japón lo sabían también. Me vas a hacer demostrártelo, hombre. Y el final secreto ese también. Dale. Nur puede pasar al siguiente. Nur, no aportas una mierda al programa. Nur está a favor de los arcades. Siguiente, dale. No, Final aporta Fantasy juegos de conclusión, aporta Final Fantasy. Yo he aportado a que estoy con Lons, que no he probado ningún Final. Ahí queda. Menos mal que juegas a Rocket League, que si no. Así sí, venga. Pues bueno, yo como todos los del grupo, que ya lo han dicho, empecé con Final Fantasy VII en esos años 90, cuando salió prácticamente. Y he de decir que fue uno de los juegos que marcó, de los juegos RPG que marcó esa época para mí. Y luego ya posteriori, pues ya jugué al 8, al 9, al 10, y a medida que fui subiendo y vi que la cosa iba decayendo, me fui para atrás. Y ya fui al 6, al 5, al 4, y me parece que llegué a probar el 3, incluso el primero que salió en Game Boy. Pero he de decir que si me tengo que quedar con alguno de todos, me quedo con el 7 por nostalgia, pero sí que por historia y por juego, el 6. Pues yo estoy como con Lons. La verdad es que los Final Fantasy, mira que ha empezado el 6, el 7, el 9, el 13 y ninguno lo he acabado, no tiene huevos. No porque sean malos, en absoluto, son muy buenos sobre todo, evidentemente el 6, el 7, pero es que el tema por turnos me cuesta muchísimo, soy más de acción directa y me cuesta muchísimo lo que es los turnos y aguantar. Y le pongo ganas, pero siempre acabo dejándolo. Te porro. Palurdo e inútil. Y hay que quedarse con eso Final Fantasy, porque con los nuevos Final Fantasy pasa un poco como la Fórmula 1, que poco a poco ha ido decayendo cada vez más. Se basan en que, oh, somos la saga Final Fantasy, mira qué buenos juegos hacíamos antes, y te da rechazo porque son bastante malos comparados con los anteriores, pero no obstante no puedes evitarlo y sigues jugando, al menos en mi caso. No llega obviamente al nivel de los anteriores, pero el Final Fantasy XIII, por ejemplo, es un... A ver, como el juego está bien, las batallas son dinámicas y eso, tiene sus misiones opcionales, bien, pero como Final Fantasy deja muchísimo que desear. Hombre, Square Enix, a opinión personal, ya no es ni la sombra de lo que era antes, ¿eh? ¡Tiene ni una mierda de perdón! Pues bueno, dejando el invitado, vamos a continuar ya con la última sección, y es la recomendación del experto. Pues bueno, Fernando, ya que estás, ya que te hemos preguntado de todo, nos has preguntado, no vamos a ser menos ahora y vamos a dejar que nos ilumines un poquito más ya, porque creo que sobre volantes va el tema. Así que cuando quieras, el micro vuelve a ser tuyo. Comprende la filosofía. Bueno, tema volantes, vamos a ver, hay un volante con el que empieza todo el mundo, pero yo no empecé con este, entonces no puedo hablar con mucho conocimiento de causa, pero el primer volante serio, digamos, que se coge casi todo el mundo es el Logitech Drive Insurge T. Es un volante bastante simple, unos pedales que la verdad no son ninguna delicia, pero es suficiente. Suficientes botones, el volante con un force feedback bueno, el force feedback es, digamos, la sensibilidad del volante, cómo responde a los pianos y demás incidencias que hay en la pista. Y ese volante está bien, cuesta 100 euros, que más o menos es económico comparado con otras cosas que hay. Y es el volante así serio, básico, con el que empieza casi todo el mundo. Luego ya a partir de ahí, si queremos dar un paso adelante, hay opciones con precios así un poco intermedios. Ya yéndonos sobre los 200 euros está el G27, que es el que tengo yo. Un acabado un poco mejor, un poco más cómodo. Pedales infinitamente mejores. Pero las características principales no son muy diferentes. Y así podríamos ver tres o cuatro volantes más, pero si queréis que me vaya al caso extremo, tenemos el de Fanatec, que es como la marca premium de este tipo de cosas, y el pack completo con la base del volante, el adaptador, la palanca de cambios, unos pedales épicos, te puede salir la broma perfectamente por 1.500 euros. Y ahí no estamos hablando de asientos, de los cockpits estos, solo del volante y los pedales. Entonces hay un abanico bastante importante, y ya dependiendo de si los patrocinadores te cubren el volante, porque Fanatec, por ejemplo, patrocina al equipo que domina el campeonato del mundo de iRacing, y bueno, imagino que le dan el volante a sus pilotos. Pero digamos que para alguien así amateur que está empezando, por ejemplo, el Drive Insurge T fácilmente, y ya a partir de ahí pues que vaya viendo. Profesional. Muy profesional. Pues muchísimas gracias, Fernando, para todos aquellos, pues bueno, ya os hemos explicado cómo empezar, os hemos explicado cómo se puede entrar en este mundillo y, para finalizar, qué volante podéis empezar pues, si estáis interesados en entrar. Y muchísimas gracias, Fernando, por todo. Ahora no te vayas muy lejos, que te vamos a despedir, pero antes de hacer la despedida oportuna, tenemos que hacer una, bueno, comentar que ha habido alguien que nos ha preguntado, nos ha hecho una pregunta vía Twitter, si mal no recuerdo, ¿es verdad? Nur, que es la del Twitter. Voy. Becarios no, ¿eh? Vale, becarios no. Así que Nur, que es la que está puesta en estos temas, coméntanos, ¿qué nos han preguntado? Pues sí, Amu, nos ha preguntado por Twitter, Bruno, que ¿qué creemos que necesita un juego de conducción para que no quede en el olvido, como Drive Club? Palabras textuales. Y parafraseando a Jordi Hurtado, la pregunta va para Rikis. Hombre, que Drive Club termine en el olvido, disiento de eso. Para que, a ver, no ha terminado en el olvido Drive Club, un juego que por H por B no ha tenido buen comienzo y pasa lo que pasa. ¿Qué es lo que tiene que tener un título de conducción? Yo creo que una buena base online. A día de hoy, si no tienes eso, un poco puedes durar en el tiempo. Puedes tener un modo para una persona espectacular, pero si no tienes una base online, tarde o temprano acabarás el modo single player y ahí se acabó el juego. Con el online tienes todas las horas que quieras y más. Si encima le metes campeonatos, retos y demás historias para que la comunidad se pique, ahí yo creo que está la base para que ya no solo un juego de conducción, sino cualquier juego, no se olvide. Pues muchas gracias, Ricky Snipe, por contestar la pregunta. El señor Bruno, esperemos que se dé por satisfecho y si no, pues nos lo dices y le pegaremos una buena colleja a Ricky para que conteste mejor la próxima vez. Se compra el del club, hombre. Pues nada, señores, ahora sí que sí, ha llegado el momento de cerrar el programa. Ha sido un inmenso placer y un honor de nuevo estar con vosotros. Personalmente, yo que no he podido estar en los dos últimos programas, o tres últimos, no me acuerdo, bueno, tenía muchísimas ganas de volver. Y qué mejor que con un gran especial como el que hemos tenido hoy, con grandísimos zumbados, un grandísimo invitado, muy buen contenido. Así que no me queda más que despedir al personal, empezando por el señor Ricky Snipe. Un abrazo muy, muy fuerte, señor Ricky Snipe, y nos vemos breve. Nos vemos en breve, mejor dicho. ¡Hasta luego! Bueno, un whisky y a dormir. Pues nada, chicos, nos vemos en dos semanitas. Gracias a Fernando por abrirnos el mundo de simulación competitivo. Y nada, a ver si se pasa otro día por aquí como invitado y no como experto de simulación y se mete un poquito más en jarana y en otros temas. ¡Ahí, amor, para vosotros! Wallace McGregor, un abrazo muy, muy fuerte también. Cuídate mucho, figura, y nos vemos quizás en un especial Elite Dangerous. ¿Quién sabe? Eso es muy, muy complicado. Buenas noches, sí, la verdad es que sí, que esto ha sido como el especial de Halloween, que tampoco ha aportado mucho, salvo la votación en el Versus. Y nada, poco más. Con ganas de participar la próxima vez, a ver si hay algo más interesante. Tete, espabila. Señor Lons, un abrazo muy muy fuerte. Tampoco ha estado muy participativo, solo ahí al final, bueno, en el Versus ahí ha estado bien. Pero bueno, ya buscaremos otro tema que también pueda dar lo suyo. ¡Alcón nada más! Hombre, hoy era el día de Fernando, macho, que se espallara él. Pues muy buenas noches a todos y como siempre un placer. Chao. Y punto y se ha acabado. Nur, muchísimas gracias por estar por aquí. Figura, cuídate mucho y nos vemos también en breve. Hasta luego. Me vuelve loca, me encanta. Le idolatro. Un placer como siempre. Yo tampoco era un tema que dominaba mucho, pero bueno, por suerte teníamos un súper invitado que nos ha ilustrado en muchos temas, así que un placer a todos. Adiós, colega. Y finalmente, Gamer Hollow, también un abrazo muy muy fuerte. También ha estado, se nota que te gusta la conducción. Cuídate mucho. Hasta luego. No, de friki nada. Él es un sabio. Pues nada, muchísimas gracias por poder disfrutar de esto con todos vosotros y por estar aquí una vez más. Os doy las gracias también. Y a los oyentes, que espero que se lo hayan pasado muy bien, sobre todo con este especial de conducción. Y sí, que a mí me gusta mucho el tema de las carreras, sobre todo por culpa de mi padre, que ha estado ahí siempre presente con el tema de la Fórmula 1 y la MotoGP. Pero bueno, yo he disfrutado, me lo he pasado bien y espero que los oyentes también. Y Nos vemos de aquí a dos semanitas. Hay una fina línea que separa el estar ahí en plato nervioso del mendrugismo. Y bueno, ya para terminar, quiero despedir al señor Fernando Guerrero. Muchísimas gracias, Fernando, por estar esta noche con nosotros, por, bueno, descubrirnos este mundo de la simulación de conducción, por vernos todo lo que hay y por animarnos a entrar. De nuevo, muchísimas gracias. Ya sabes que aquí puedes venir cuando quieras y esperamos escucharte una próxima vez. ¡Hasta luego! Nada, pero muchas gracias a vosotros, gracias también a Nur por recomendarme que viniera, la verdad es que ha estado bastante interesante. Y nada, aunque supuestamente yo solo sea experto o conocedor, por decirlo así, de este tema, cualquier otro día que pueda ser interesante, ya me acoplo, ¿eh? Ya ni pido permiso. No, tú vienes aquí tranquilamente, como Pedro por su casa, no hay problema. Más claro, chorizo Pamplona. Pues bueno, señores, cuidaros mucho, un abrazo muy muy fuerte a todos nuestros seguidores, tanto de la misma España como de todo Sudamérica, porque sabemos que tenemos muchísima gente que nos sigue desde ahí. Sabemos también que es complicado por tema de horarios, pero bueno, ya os decimos que cualquiera que quiera participar, cualquiera que quiera contactar con nosotros, pues estamos en Facebook, Twitter, en la misma página de iVoox, donde colgamos el podcast. Tenéis todas esas formas para conectar con nosotros, Indie Podcast, y ya sabéis que, bueno, estamos aquí para eso, para pasar un buen rato, para informar, para desinformar, para divertirnos en general. Así que no dejéis de escucharnos, porque esto es el Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos, donde estáis todos invitados. Muy buenas noches. Lons, el logo del E3 de este Indie Podcast del Mambe no se puede cambiar. ¿Qué ponga tu puta cara? No sé, o lo estás dejando para el año que viene. Es ¿cómo que, va eso? Vamos, que es lo que importa, lo más importante del Mambe. No, es que es el me logo. Acabo de dar cuenta ahora que es el logo del E3, ¿sabes? Sí. Lo siento, Wallace, ¿eh? No sabía yo que ahora tenemos este level de tener que cambiar el logo a 2x3, cuando a ti te salga de los cojones. Hombre, por supuesto. Shh, silencio. Vale, ya que el Ricky postea imágenes a 200x300, pues... A ver, yo las que encuentro, tío. No puedo ser. ¿Pero dónde las encuentras? ¿Qué las haces? ¿Con la Game Boy? ¿Con la clásica o cómo? No, con la cámara, no te jodes. Estaría en blanco y negro. Y luego tengo la impresora esa para poner las fotitos. Vale, continuamos. Equipos, ¿qué defiende qué? Te has saltado un paso, ¿no? Que tenía yo aquí la chuleta de Ricky. Ah, vale. Bueno, sí, cierto. El notición, vale, lo de los... Vale, sí, exacto. Te amo, por favor, que invites siempre a tu guión mejor está que tú. Corrigiendo. Sí, tenía yo la chuleta por no... No, pero sí. Sí. Que pero esto es que profesionalidad, era... chaval, esto es profesionalidad. Yo no sé cómo nos escucha la gente todavía. Pff, los tenemos engañados. Solo por tenerlo claro, ¿qué nivel de crispación queremos en el debate? El máximo. El máximo. O sea, si hay que hacer Dani, las calificaciones personales. Si hace no, hay que hacerlas. ¿Te puedes vale. Si hace falta querellarse, te querellas, no te preocupes. aquí hombre, ha habido... Ha empezado mal ya con Fernando dudando si irse al arcade, o sea que esto no pinta bien. Esto para vida. Para dar confianza. Oye, que si aquí, quieres, versus... me paso ya a simulador, yo no tengo problema en defenderlo. ¿Ves? Aquí hemos defendido cosas que son completamente sí. Ajenas. Si me has acomodado con el arcade, te vienes para el arcade, no pasa nada, que yo me cambio la chaqueta y defiendo el simulador a muerte. De las más fuertes fue la de World of Warcraft contra el Old Republic, que defendí el Old Republic sin ninguna ganas ni sin sentido común, porque dices, no... Me voy a empezar yo que no dice nadie nada. Yo empecé no, por como orden. Tú. Joder. Te lo he puesto ahí come mierda. ¿Dónde lo has puesto? Empieza Ricky. Ajá, por orden. Ah, vale. También un post-it. Y como recomendación musical esta semana, nos quedamos con el tema de la intro de Rise Reset Type 4, patrocinada por el señor Lons, que le encanta este título.